Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 28. Esta noche nos encontramos Tony Iron, John Paul, el Rolas, Arturo, que por ahí no tarda en llegar. Le mandamos un saludo a Toño Mogo, que está agonizando, según él, en su cama, viendo películas porno. El JJ, que anda en un lugar extraño llamado Mangópolis, agarrando mangos a no sé quién. Alan Trooper, que se supone que hoy sí está trabajando, cosa rara. Ese sí no sé qué decir. Nunca me había pasado que... Iván misteriosamente se reportó que no alcanzaba a llegar. Entonces, pues ya está. Y... saludos, vamos a empezar con los saludos a Paola, a Alejandro Gallardo, a Steiner el Magnífico, Lala Song, a Juan Carlos Cortés, El Santos, Enrique Jaques, Brian Roberts, a Daniel Garza Andrade, a Ariana Bueno Herrera, a Gonzalo Eugenio Vega Romero, a Ruby Glom Hernández, a David Romero, Paulina Elizabeth Martínez, a Demon Roy, a Ángel García, a Seth Cosnar, a Alton Josagua y a su oficina, a Juan Carlos Castro, a Eric Del Cirrio Parker, a I'm Your Father, El Dayet, Darío, a Naví, a Narura, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, a Palel Tuma, Astarex, Osiris, a Lili Deville, a nuestros amigos de Mórbido, que por cierto, hermanos, fue a tratar de comprar su número 2 de la revista, pero todavía no llega aquí, entonces sí, fíjate, yo también fui hoy, porque vi que el tema era vigilantes. Sí, es de vigilantes. Ajá, ahora. Y no ha llegado aquí al Sangrons. Sí, regañé al de la tienda de yo quiero mi revista de Mórbido, pero pues me dijeron, ajá. Y bueno, Alfredo Lira, a nuestros amigos de la Cueva del Nerd, a Graf y a Iker, así como también a nuestros amigos de Ultraficción. ¿Alguien tiene otro saludo por ahí? Yo, pues un saludo, ya saben a quién, a Celia. Ya lo saludaste, pero quiero saludar también al Dayet y a su esposa, Lizzie Vanessa. Son nuestros fieles escuchas. Yo le quiero mandar saludo a mi esposa Carla y a mi hija Sahara y a mis cuates del grupo de Ghostbusters, que aquí están, me están diciendo por Facebook que sí me van a escuchar ahora. Luis Serrano, Félix Ponce y el buen Ares Osvaldo de Zacatecas. Saludos. Mira, latinamos, nomás hay tres. Pues sí, son cuatro cazafantasmas. Son cuatro cazafantasmas. No nos hemos rifado quién es el negro. ¿Se lo van turnando o cómo? Yo creo, el que ande más moreno en ese entonces. Cruz, uno de ellos es pegajoso. Un abrazo y esperamos conocernos. Qué bueno que nadie me vio la cara que me echó volando. Sí, pero bueno, un abrazo y esperamos conocerlos pronto. Y así será. Y bueno, y vámonos a las noticias de la semana, porque estuvo extraña esta semana en noticias. La sección de los remakes que nadie quiere. Se dio la muy mala noticia de que Roland Emmerich, a quien conocemos por sus películas como Día de la Independencia, El Día Después de Mañana y todo tipo de desastres naturales que incluyan la destrucción de la Casa Blanca. 2012. Regresa a dirigir un nuevo filme de Stargate, que curiosamente él fue el que dirigió esa película en 1994. Y por cierto, es de lo mejorcito que lo recuerdo. Y si eso no fuera suficientemente malo, no solo será un filme, será toda una trilogía. El proyecto corre por parte de Metro-Goldwyn-Mayer, que está desesperada por proyectos, porque la verdad es que pues, no tiene franquicias. Y como ahorita todo está por el lado de superhéroes, pues ellos no tienen nada. Entonces andan tratando de revivir a James Bond, andan tratando de revivir a... pues a lo que encuentran. Habiendo tanta licencia por ahí, ¿para qué revivir esas? Sí. Estarga en la película, salía MacGyver, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, él era en la serie. Él salió en la serie. De hecho, el filme generó una de las mejores franquicias de series de la televisión que de la sci-fi. Ya recordé, sí es cierto. Sí, Stargate, ¿cómo no? Stargate era Stargate SG-1, que duró 10 años, 10 temporadas. Luego también de ahí generó varios spin-offs como Atlantis, Infinity. La última fue The Universe, que por cierto, de todas era la que a mí se me hacía mejor. Esa no la vi, ¿verdad? Duró nada más 2 temporadas. A muchos fans no le gustó, pero traía una trama mucho más oscura. Esa me agradaba más. Y también salieron como 3 o 4 filmes para televisión. Entonces, pues, la franquicia es una de las más fuertes en sci-fi. Pero pues ahora quieren hacer una nueva trilogía. Y bueno, de hecho mi hermano, saludos para mi hermano. Hablando. ¿Qué tal? Saludos. Es muy fan de Stargate, sí se ha conseguido todas las temporadas. Algunas tiene unas en español, otras en inglés, pero las tiene completas. Entonces sí es muy fan de eso. Sí, por cierto, Stargate está en Netflix. Mira, ya aquí andan manchando el guión y todo, pero... Deja tú el guión, la mesa de Pablo. Yo no fui Pablo. Bueno, ahorita que venga Arturo le echamos la culpa. Lo siento, Sí. Lo siento. Y en la sección de los remakes contraatacan, resulta que no solo Stargate tendrá un remake, también tendremos ahora una nueva versión de la película de Cliffhanger de 1993. Sí, aquella terrible película donde Stallone andaba colgado por las montañas huyendo, defendiéndose de unos mafiosos. Riesgo total, le pusieron en español. Ah, neta, sí, cierto, no me acuerdo. A mí sí me gustó. Oye, man, a mí también, Pablo, sí, me gustó. Es donde está colgado en el principio de un cable y se le cae un mapache. No. Ah, no, esa es la de Ventura, hace, hace la parodia, ¿ves? Y le cae el mapache. Sí. De hecho, es buena esa película. ¿La de Ventura? Sí, es muy buena. Ventura, sí. Sí, ah, es Ventura, ¿no? Ok, es Ventura, no. Sí. Pero esta de Riesgo Total. Donde quema como $2,000,000 porque tenía frío. ¿No? Ah, sí, bol. ¿Quién no lo ha hecho? Es lo que dice este salón ese. Esta calefacción cuesta una fortuna. Sí, sí, sí. Lo curioso de esa película es que Stallone tiene miedo a las alturas. Entonces, filmarla fue toda una pesadilla para el director, porque Stallone hacía todo tipo de artilugios para evitar las escenas y tenían que reproducir pedazos de la montaña y todo en un set, porque pues él te daba cuyuyuy. Pero bueno, y ahí no terminan los remakes. Otra que parece ser que va a ser relanzada será Starship Troopers, la película de 1997, la original, basada en la novela de Robert Heinlein de 1957 por parte de Annapurna Pictures. Ni me pregunten qué fregados es eso. Y dirigida por... Todavía no dicen, todavía no. La de Starship Troopers. ¿Starship Troopers? La de... ¿Quieres conocer más? ¿Quieres saber más? ¿Do you want to know more? La sale este rico. Ah, Johnny Rico y Dennis Aloyo. Y Dennis Richards. Debimos de haber empezado con Dennis Richards. Sí. Con sus dos gusanos de azotador. Oye, en la frente. Yo estaba pensando el otro día que lo estaba escuchando, que no pude venir la semana pasada. Yo me quedé con las películas, en los nombres en español. Se llamaba Invasión. Invasión en... Cierto. Por eso cuando me menciona así de repente me quedo, ay, güey, ¿cuál era esa? De hecho, hace poquito, no, hace creo que un año o un año y medio salió la versión animada, la, sí, la 4. De hecho, sí. De esta. Antes de que grabáramos, ¿recuerdas que Pablo nos... Bueno, Pablo me abrió los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo te los abrió? ¿Cómo? Diciéndome lo siguiente. Hay cuatro películas después de... O sea, son... Son tres. Son tres más la animada. Dos live action y la animada. Sí, es que de hecho, como gustó tanto en Japón, ellos lo patrocinaron todas las demás películas. Sí, y era buena. Bueno, la primera es buena. Ajá. He visto la segunda y tercera, están medio lentonas. Yo no la animada no la he la visto. La segunda te quieres arrancar los ojos. No, yo no he visto la tercera. La tercera está mala, pero digerible. La animada es buena. Sí. De hecho, en la animada sacan un concepto que sale en la novela original de los mechas. Uh-huh. Porque los soldados traen mechas para combatir a los insectos. Pero en el filme original. Mira, que acaba de llegar Arturo. Le dije a Arturo que no timbrara. No leyó, güey. Y bueno, en la película original, los soldados traían mechas, pero en el filme pues, no lo usaron por cuestiones de producción. Entonces, pues bueno, quieren volver a hacer otra vez. Y lo que me gustaba a mí mucho de esa película es que todavía eran escenarios naturales, no era CGI. Sí. Todavía eran los monstruos, todo. Bueno, algunos sí eran CGI. De hecho, pero... sí hizo mucho CGI en la primera, digo. Una horda de insectos de esos. Pero hicieron los... Los insectos, o sea, sí los hicieron físicamente. Ah, sí, sí, para las tomas cercanas. Ajá. Y bueno, y en la sección, que no lo vea mi novia. A ver, eso sí. Esta semana salió el nuevo póster de la segunda parte de la adaptación de la obra de Frank Miller, Sim City, A Dame to Kill For, o Una Dama por Matar. Ah, muy bueno. Y así como salió, lo prohibieron de inmediato por parte de la MPAA, que es la que se encarga de dar las clasificaciones de las películas y sus trailers y así como todo su material promocional. La razón, bueno, pues es que si ya lo vieron, pues es más que obvia. Es que aparece Eva Green con solo una batita translúcida contra luz. Y digo, es una foto muy artística. Mucho, mucho. Muy, muy artística. Está muy chichistosa la foto. Bueno, de hecho, los efectos tardan más de media hora de lo normal. Así que no va a haber hoy efectos. Ah. El personaje, de hecho, que esta Eva Green interpreta, si ya leyeron el cómic, está igualito al de su contraparte, que por cierto lo acaba de publicar Bruguera hace un par de semanas. Pero la verdad es que el póster está padrísimo. No, es Camite. Ah, digo, Camite, sí, cierto, tienes razón. Estás viéndote con la compañía equivocada. Sí, ya sé. No, pues es que Eva Green... Sí, desconcentra uno. No, pero ya en serio, el póster, la verdad es que el póster está padrísimo, o sea, sí, sí está muy, muy padre. Pero la verdad es que sí, cuando lo vi dije, no, esto lo hicieron con toda la intención de crear polémica, porque no lo ves en un cine ese póster, o sea. No, o sea, la verdad. Yo quiero ese póster, por favor. Bueno, no es cierto, Celia, no lo quiero. Ándele. Y bueno, y regresan los zombies. Ya ven que pues no se mueren y pues eso. Se anunció esta semana que ya se tiene escritor para la secuela de World War Zombie. Filme protagonizado y coproducido por Brad Pitt. El ganador del puesto es Stephen Knight, que dirigió Circuito Cerrado, Closed Circuit. Amén. Quien ha estado nominado al Oscar, por cierto. El director en esta ocasión será Juan Antonio Bayona, que sustituye al de la primera parte, que yo creo no le quedaron ganas después de todos los problemas que tuvieron. Pero no se ha dado más avisos, así que pues vamos a ver cómo avanza el proyecto. Oye, perdón que te interrumpa, hay una aclaración. Me preguntaban el otro día en Twitter, ya ves que ustedes vieron la noticia la semana pasada del quién se integró a Daredevil, que fue Steven The Knight, que fue el productor y escritor de Spartacus. Y aquí es Steven Knight, o sea, no de. Y me decían que es el mismo. No, es el mismo. No. Este es otro director. No recuerdo una película de él. ¿En esta de este tipo? Ajá. Es que él es más escritor. Tiene uno que otro filme, pero él más bien se le conoce por escritor. Yo quería aclarar porque sí me preguntaban el otro día por Twitter que si... O sea, que iba, cómo lo iba a hacer él, si iba a ser escritor y productor en... Bueno, en Daredevil. En Daredevil, y acá iba a dirigir. Digo, no, es que no es el mismo. O sea, hubo confusión por el nombre. Este es Steven Knight y el otro es Steven The Knight, que es mi ídolo y qué bueno que ya está en Daredevil. Tenía que decirlo. De hecho, así que vamos a esperar desnudos y sangre, como en Spartacus. Pensé que te ibas a esperar desnudo. Sí, yo también dije, no, yo no. Ah, que por cierto, déjenles comento y presumo. Hablando de desnudeces. Steven The Knight, que me mencionó en un Twitter hace algún tiempo cuando se acabó la última temporada. Yo le mandé mi pequeña colección que tengo de Spartacus. ¿Te bloqueó por spam? No, al contrario. Me dijo que qué padre y que. Ay, qué chido. A mí, Ernie Hudson y Danny Trejo también me tuitean. ¿Qué hago? No, se llama orden de restricción, amigo, no es Twitter. Bueno, pero ya me contemplan entre sus enemistades. Buen punto, Roland. Bueno, continúa, Jorge. Y bueno, y por cierto, hablando de Brad Pitt, tuvimos el estreno de Maleficent de Angelina Jolie y obvio, pues estuvo ahí en el estreno de la alfombra roja, ya saben, pues cuidando a los 25 niños que tienen. Bueno, pues un reportero, así de la nada, madres, que le mete un madrazo. Obviamente la policía detuvo al reportero, se lo llevó, Hollywood lo baneó y pues hizo todo un escándalo porque pues lo que menos te espera es que un reportero madre a Brad Pitt. Es que no es un reportero, es un cuate que se dedica a eso. ¿A madrear gente? Sí, y en una alfombra roja quiso besar a Will Smith lo cacheteó. ¡Ah, ah, sí, ese era! Ese cuate. ¿Y a quién más le hizo? A mí una vez me agarró una pompi. ¿En una alfombra roja? Sí. ¿En una premiere aquí en Durango? Ah, no, esa era otra. Se me hace que era en un motel, ¿no, Rolo? Y era otro cuate. Sí, era otra persona, ¿no? Sí. No, pero no es reportero. Este cuate se dedica a molestar así en las alfombras rojas. Está como el tipo que se la pasa metiéndose a escondidas a los eventos de Infraganti. Sí, no recuerdo el nombre. No, yo tampoco. Pero no es reportero. O sea, sí, es un cuate que se dedica a eso. Ha molestado a varios. ¿A quién también? Ah, no me acuerdo, nada más me acuerdo de Will Smith. Y ahorita no me acuerdo quién más también lo tumbó en una alfombra. Sí, porque me acuerdo que Will Smith hasta le dio una cachetada. Es ese cuate. Bueno, y hablando sobre series, se acaba de anunciar la fecha de estreno oficial para Constantine, la adaptación del cómic de Hellblazer de DC Comics, para el viernes 24 de octubre por la cadena NBC. Va a estar transmitiéndose a las 10 de la noche. Entonces pues ese está excelente. Por ahí tienes el nombre, ¿verdad? Sí. Sí, mira, me lo... Seduc. Se apellida Seduc. De hecho, viene una con DiCaprio también. A DiCaprio. Tocó a DiCaprio y luego también se metió abajo del vestido de América Ferrera. Es la que te decía que Exacto. Se metió abajo del vestido de... Y se dedica a eso. Y Will Smith, pues cuando lo besó, sí, que le dio la cacheta. Está como me dio risa. Incluso hasta se subió al escenario de los Grammys, ahí en... Cuando Jennifer López iba a darle un premio a Adele. Ah. Es un cuate que se dedica a chingar. Literalmente. Ajá. Ya me dicen una que nosotros. No grata, yo creo, en las alfombras rojas. Y lo dicen de nosotros, ¿ya ves? Bueno. Yo nomás porque le agarré la propia Salma Hayek una vez que estuvo aquí en Bandidas. Ay, ay. Ni aguanta nada. Era el extra. ¿Era quién? Era la extra. Era la extra. Era la extra. Ah. Bueno. Acaban de darle la madre a 10 años de fantasía que te... Y ya que estamos con Maleficent, este fin de semana se estrenó y para mi sorpresa tomó el primer lugar a X-Men. Y para mayor sorpresa, en México fue el país donde más recaudó fuera de Estados Unidos. Pero las sorpresas no pararon allí. Fue el mayor estreno incluso para Angelina Jolie. Ya saben, eso de ser bruja, pues sí se le da. Vi la película. ¿Y te gustó? Me gustó, pero lo que no me gustó es que la vi en 3D, pero no está hecha para 3D y no se ve nada 3D. O sea, fue caro, fue necesario haberla visto en 3D. No está hecha para 3D, pero por eso me imagino que tumbó a X-Men, porque la estrenaron en muchísimas salas. O sea, yo tengo mi teoría de que Angelina Jolie sale sin CGI ni maquillaje, es así normal. Se ve guapa. Se ve guapa. ¿Mete? A mí sí me gustó cómo se ve. ¿Alguien más la vio? ¿No? No, aún no. Bueno, pues ahí tienen su review. Pero... no. No, la película... ¿Te gustó? No, yo no la vi. Ah, ¿no? No, por eso te pregunto. Ah, no pensé que se la hayas visto. No, la verdad es que no me llamó la atención. Sí, la verdad sí, sí entretiene. Pero es puro lucimiento de Angelina Jolie. O sea, la película es para lucirse Angelina Jolie. Ah, bueno, entonces sí me va a gustar. Los personajes ahí no te acuerdas ni de La Bella Durmiente. O sea, es Angelina Jolie, de toda la película sobre ella. Pues de hecho se habla de la mala, sí. No de la buena. No, pero son personajes que ni te acuerdas. O sea, bien X. Pero... Película para lucirla nada más. Exactamente, como que órale, güey. Haz de cuenta Misión Imposible 2. Donde se luce nomás Tom Cruise. Exactamente. Sí, haz de cuenta. Y bueno, por cierto, X-Men Days of Future Past se ha convertido en el mayor filme de, el filme con mayores ingresos para la franquicia de los mutantes. Este fin de semana superó los $500 millones a nivel mundial, aunque cayó un 64% en su segunda semana. O sea, fue una caída muy fuerte, realmente muy de golpe. Sí, quiero suponer que parte de la caída fue porque el fin de semana pasado fue fin de semana feriado allá en Estados Unidos y pues mucho mayor audiencia tuvo. Pero de todos modos, pues sí, la baja sí está... Por lo general caen entre un 20 y un 30, es lo normal. Pero un 64% sí está así de... ¡Ay, güey! Cámara. Pues es que todo el mundo la vio en su semana de estreno. Pues sí, pero eso quiere decir que ya va de picada fuerte. Y en la sección de algún día chance la hagan... Ahora se supone que Ruben Fleischer, director de Zombieland, está en la mira de Sony para dirigir la eterna Ghostbusters 3. Digo, antes de que se muera otro de los miembros del cast, ¿verdad? Sí, está contemplado. Ahora sí vino Rolando. Ah, sí. Está contemplado. Y si recuerdan, Ruben Fleischer es el que dirigió Zombieland, donde hace un cameo este Bill Murray como él mismo. Sin maquillaje. Hace un cameo de zombie sin maquillaje. Ya por ves. Cierto, es lo mejor de la película. Oye, está como en la de Maléfica, no necesitó mucho maquillaje. No. Angelina Jolie, ella tiene así la cara. No, sí, pero lo que le gusta mucho a los fans de esta noticia es que como este Ruben Fleischer trajo a Bill Murray a Zombieland, capaz que lo puede convencer de venirse a Cazafantasmas 3. Que toda la raza estaríamos más que contentos. ¿Sería una película de Cazafantasmas y Bill Murray, Rolando? Es que la van a hacer, sea Bill Murray o no. ¿Será? Por desgracia, porque sí. La primera, pues, ahí todos se lucieron. Pero en la segunda fue lucimiento totalmente de Bill Murray. Pero que tiene los mejores chistes ahí en la dos fue Egon Spengler, Harold Ramis. Que en paz descanse. Sí, pero el personaje de Bill Murray fue el que sobresale. O sea, es el que sobresale en las películas. De hecho, el rumor es que el fantasma de Egon Spengler va a andar ahí en la mansión de los cazafantasmas. ¿Sí? Lo van a agarrar, ¿no? Tengo miedo que sí lo van a hacer. Tengo mucho miedo. Va a salir amigo con pegajoso. Buena noticia. Y van a mezclar también Star Wars y como un maestro Jedi acá, holograma. No los casen así. No los casen así. Utilicen una nueva metodología. Como el Yaga de Thundercats. Ándale. Y bueno, el que lo va a guiar va a ser el pegajoso para que salga de ahí de la luz, del túnel. No sé, ya se me ocurrió. Escribimos aquí un guión, hoy hay que mandárselos a la Sony. Y en la sección de Ya lo perdimos, esta semana se lleva el puesto Mark Wahlberg, pues declaró sobre la nueva película de Transformers de Michael Bay que es un poco más realista que las anteriores. Ok, porque pues ya saben, los autos que se transforman en robots gigantes de otro planeta, pues es muy, muy real, ¿verdad? El otro día vi uno en la de 20, ¿cómo no? Sí, o sea, muy normal eso. Yo he visto Transformers en un bar que se llamaba El Colimas. Ahí veía Transformers. Bueno. De repente veía ahí Laura León y que después la hacía de Juan Gabriel y decía, ah, cabrón. sea, sí, así como que ¿qué quería decir Mark Wahlberg con que era una película más realista que las anteriores? Pues bueno. Y luego, o sea, Transformers y Michael Bay realista no cuadran ninguna de las tres. Sí, no. Y en la sección todo el mundo dice, ¡ah, qué bonitos! Hasta que empieza la carnicería. Hay un filme del cual no hemos hablado mucho, y es Jurassic World. La nueva película que continúa la línea de Jurassic Park, y su director Colin Trevorrow comentó algunos puntos sobre el filme. Primero nos dice que el parque en la Isla Nublar ha sido reabierto, con 20,000 visitantes cada día. Se llega a él por un ferry que sale de Costa Rica. Hay un zoológico, hay un safari y una reserva biológica. Además tenemos un parque temático, un hotel de lujo con restaurantes, y pues solo le falta la quebrada y un tipo en tanga aventándose. Es el sueño de John Hammond. Y hasta allí vamos bien, menos con lo del tipo en tanga. El problema viene con lo siguiente que comento. El tipo en tanga fue cosa tuya, ¿verdad? No, amigo, no. Viene en el guión, ya está especificado. El problema bueno viene después, porque el director comenta de que ahora tendremos dinosaurios modificados genéticamente, creados por científicos de la isla. Y me quedo así como que ¿cómo? Sí, modificados, más grandes y con más dientes, según sus propias palabras. Y más brazos. Además, sí, o sea, que no son monstruos, sino que están basados en lo que Crichton sugirió en sus novelas originalmente, que simplemente lo llevaron a su siguiente nivel de evolución. No sé para cuál si fue Jurassic Park 2 o la 3, que según estuvieron a salir así hasta robots con... Digo, como si fueran robots, los dinosaurios con implementos robóticos. No escuché ese rumor cuando iban a salir, no sé cuál de las dos sería. Creo que en la 3. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ay, pues acá se acercan un poquito a eso. Sí, y eso de que ya empezaron a modificar a los... Digo, de hecho, pues son dinosaurios modificados, porque si recordamos, la premisa original dice que viene el DNA venía dañado y que faltaban segmentos, y pues lo reconstruyeron con DNA de animales semejantes. Reptiles actuales. Para pues poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Acá pues también se supone que lo hicieron así, pero ya les dieron otro paso de evolución. Entonces dices, ya no me está agradando tanto la idea. No, de hecho Tiranosaurio Rex ya va a tener brazos tan largos, normal. Ya va a poder rascarse. Ya se va a poder rascarse el oído. Ya va a poder tomarse selfies. Yo me acuerdo de un bot que puse de tiburones, el Sharktopus, que es un tiburón con tener los tentáculos de un pulpo. Ah, sí. Modificado genéticamente por los militares para atacar a los estos a la mafia de la droga. Yo tengo también el recuerdo de uno que hizo el doctor Chunga, así como no es el doctor Chunga, era Cirilo, el catapulta y Cirilo. ¡Cirela! Que se llamaba el cien patapollo catapulta. Ah, sí, ¡Cirela! El cien patapollo. Todo el mundo quería patas de pollo, no, como no sabía dos, pues todo el mundo se peleaba. Entonces, hizo un pollo con todas las patas de pollo. Era muy bueno el profesor catapulta. Ahí todo el mundo alcanzaba patas de pollo. Pues bueno, Jurassic World tiene su fecha de estreno para el 12 de junio del 2015. Así que les avisamos desde ahorita a todas nuestras novias, señoras, pues va a haber premiere ese día, entonces ya váyanlo apartando. Amor, por favor. Que no haya operativo. Que no haya operativo ese día. Pero bueno, encuentren con quién dejar al niño. Rolas tú también. Sí, claro. Y bueno. Rolas tú también. Pero Rolas va cuando la película le gusta. Ah, claro. Sí, él no va por los amigos. Pero te fijaste que soy no muy elitista. Nosotros, pero después fue a verla con unos amigos. Sí, amigos. Sí, fue un viernes a las 10. Ustedes quieren ir el miércoles a las a medianoche. Cuando es el estreno. El estreno del nocturno adelantado. Sí, no, el jueves tiene mucha chamba para estar llegando todo eso. Y nosotros no. Vendemos piñas en el. ¿En serio? ¿Y cómo les ha ido el negocio últimamente? De hecho, está bien. Sí. Sí. ¿Tú en qué esquina estás? Porque a mí. No, esquina será. Ya se echó de cabeza el Jorge. Bueno, y en la sección El Maestro se acerca, por fin tuvimos ya el primer tráiler de la serie de Strain, basada en la trilogía de oscuridad escrita por Guillermo del Toro y Hulk Hogan. Por fin las vamos a ver en nuestras pantallas a partir de julio y se ve la neta genial. Porque recuerden, el final de nuestro mundo es el principio del de ellos. Si no recuerdan, cuando estaban todas las películas de Twilight en su esplendor allí y todos los vampiros gays, Guillermo del Toro dijo que él quería hacer una película de vampiros, pero de vampiros de adeveras, volviendo a las raíces mitológicas del vampiro, donde el vampiro era más Nosferatu, más sucio, más bestial, más animal. Y escribió esas novelas, es una trilogía. Si no han escrito, si no han leído esas novelas, se las recomiendo ampliamente. Por ahí nuestro amigo Gilberto de Compuerta 12 hizo 3 programas donde contaba un poco, hacía unos reviews de las novelas. Ahí los pueden buscar en compuerta12.com. Y si no, pues vean los libros. Las novelas están tan bien hechas que pues obviamente compraron los derechos por parte de la cadena FX hace ya un tiempo para hacer la serie y ya se estrena en este julio. Entonces es un must ver esa serie. Yo espero ver. Hace algún tiempo vi en Twitter que Guillermo Arriaga estaba en pláticas con Guillermo del Toro para entre los dos hacer una película de luchadores. Ah, eso estaría chido. Hace algún tiempo vi que Arriaga tuiteó eso, pero... Pues la bronca es que Guillermo del Toro... es workaholic ese cabrón. Sí, o sea, trae como 8 millones de proyectos. Sí. Pero es Nacho Libre 2, ¿no? Nacho Libre 1 contra las momias. En esta saga donde sale un luchador. Sí. En esta saga sale un luchador. En los libros. Sí. Es que habla acerca... Es que habla acerca, pues, precisamente de un... esparcimiento de la infección de los vampiros y cómo la gente común empieza a defenderse cuando ya las cosas empiezan a salirse de control. Y uno de los, y salen, bueno, dentro de los personajes hay una estrella de rock, etcétera, y hay un luchador, hay un luchador ahí que anda. Guillermo del Toro es fan de la lucha libre. Ajá. Y Arriaga fue boxeador en su juventud, o sea, los dos saben de eso y traían ese proyecto hacia... Sí, de hecho, el personaje hace un pequeño match al santo de las películas clásicas del santo cuando peleaba contra vampiros y monstruos y las regadas. Eran la onda esas películas. Sí, la neta sí. Películas de culto en Europa. Sí, no sé si es un rumor, o sea, cierto. En Francia hay una sala de cine que se dedica a pasar puras películas del santo. Ah, le voy a preguntar a mi señora, ella debe saber eso. Pero al rato que pase por ahí te aviso. Y en la sección Khaleesi Rules salió a los medios una foto de parte del elenco de Terminator Genisys con Emilia Clarke, que pues es la madre de los dragones, Jay Courtney, que interpreta a Kyle Reese, apuntándole con un arma a Clarke, que es John Connor, y además sale al fondo Arnold Schwarzenegger con su versión del T-800 en un estado pues ya bastante oxidado. Sí, digámosle oxidado, es una buena descripción. Entonces pues la neta no sé qué esperar de ese filme. Yo espero mucho, no sé de qué tratar. Yo tengo la mente abierta a ver qué me ofrecen. Es que tiene buen elenco, la mente. Sí, la mente de momento. Sí, tiene buen elenco y tiene buena producción, pero no sé, a ver, todavía tengo el fantasma de la Terminator 3. En un programa ya pasado, me hubiera gustado que hubiera seguido la trama de la última de Terminator con Christian Nolan. Christian Bale, perdón, es que los confundo. Me fijé. Y bueno, y en una galaxia muy muy lejana, Carrie Fisher declaró sobre su interpretación de la abuela Leia, o princesa Leia, o como sea que vaya a ser. La reina Leia. Sí, ya. Y dice que en esta ocasión la intentará hacer menos británica. Ah, menos mal. Ya aléjenla de la británica. Ya aléjenla del alcohol, por amor de Dios. Y las que se confirman que se integran al casting son Lupita Nyong, que pudo ganar el Oscar. La mexicanota. Y a Gwendoyn Christie, esa la chava güera altísima de Game of Thrones. Ambas, pues si recuerdan, ya las habíamos estado mencionando previamente. Así que pues ya era solo un aviso protocolar, ¿no? Ya hacerlo oficial. Uh-huh. Desde que salió la foto del casting completo, pues se sabía que faltaban ellas. Entonces, eran yo creo algo contractual nada más. Y en la sección de ¿dónde quedó Stan Lee? Si se habían preguntado por qué en esta ocasión no tuvimos un cameo de Stan Lee en la pasada de los X-Men Days of Future Past, digo, a mí me habría matado de la risa ver, por ejemplo, Stan Lee en el futuro y luego otro cameo del mismo en el pasado. O que estuviera igual. Ándale, eso habría estado chido. La razón es que pues él comenta que en realidad nunca ha pedido hacer un cameo, que más bien pues llegan y se los ofrecen. Y que pues en esta ocasión no le preguntaron. ¿Qué ojéis? Yo leí algo un poco diferente. También que le preguntaron a Stan Lee. Y dice que por agenda. O sea, que sí lo invitaron, pero por agenda no se... No, pero es que eso fue en la de First Class. En la de First Class estaban filmando en Inglaterra. Tienes razón. Y él no pudo ir. Tienes razón, tienes razón. Porque en esa sí lo invitaron, pero por conflicto de ahí no pudo. En esta definitivamente, ahí sí dice él que pues ni le dijeron. Y además él remata diciendo que pues él tiene una teoría sobre sus cameos. Y es que sin sus cameos el filme pues hace menos dinero. ¿Por qué? Pues porque cuando sales del filme, todos los fans salen preguntando, ¿viste a Stan Lee? ¿Viste a Stan Lee? Y si se lo perdieron, pues regresan y vuelven a ver la película para buscar a Stan Lee. Y aparte, para que supere el cameo que hizo en Spider-Man 2, va a estar canijo. Ah, no, la de Capitán América 2. La del Capitán América 2. Sí. Entonces, pues, esas son las razones. Para que supere ese cameo va a estar canijo. Sí. Hay que hacer ya se ha hecho, pero hay que hacer una lista de los mejores cameos. Sí. De Stan Lee. Sí, porque nosotros, porque no lo de los cameos no es algo nuevo, ya tiene como 20 años haciendo cameos. Sí, incluso en las series de los 70 del Increíble Hulk también salía. También salía, y en la de Thor contra Hulk también. Sí, porque muchos piensan que es de las películas de Marvel o de las de Fox que empezaron a hacer de los mutantes. O sea, no, Stan Lee tiene ya años. El señor cameos. Recuerdan que yo le he dicho que hay una película, La Ambulancia de la Muerte, donde sale Stan Lee como actor, o sea, como personaje, sí. no como cameo. O sea, interpretando a Stan Lee. El personaje principal es un escritor o dibujante de cómics y trabaja en Marvel, y ahí sale Stan Lee. Ah, sí, lo has comentado aquí, claro que sí. Así ha estado, y también sale en una serie de televisión. A ver si el próximo programa les traigo en qué series ha salido. Como Paco Stan Lee. ¡Qué famoso eres, güey! Salen pácatelas. No, yo pensaba que era el de las herramientas Stanley. No, ese es otro. Ah. Es el primo. Ah, es el primo. Ahorita que dices primo, en esa época pensaban que era primo de Bruce Lee. Porque no era muy común ver el Stan Lee. El apellido Lee. Uh-huh. También de Bruce Lee. Digo, de este Jim Lee. No, Jim Lee ya es de los 90, amigo. Ya, sí, ya. Ya podía ser nieto. Y bueno. Y hablando sobre X-Men Apocalypse. Simon Kinberg confirma que veremos a parte del elenco original de los X-Men en el nuevo filme. Y pues que pues mientras se basará primordialmente con el elenco de First Class, también habrán personajes de la generación anterior. Sabemos que veremos a un joven Cyclops y a una joven Jean Grey. ¿Acaso Apocalypse verá vistazos de su futuro como suele hacer en los cómics? Entonces, pues, quién sabe cómo los vayan a entrelazar, porque pues, si no, ¿cómo? ¿Qué justificación van a tener que salgan ellos? Pero bueno, no sé mucho del tema yo. Y en la sección de una buena y una mala, que en realidad son puras malas, ¿recuerdan que el rumor que se tenía sobre el filme de X-Force? Ya lo habíamos platicado por aquí hace ya como 4 o 5 programas atrás. Bueno, pues Rob Liefeld comentó hoy lunes que la decisión de la Fox de seguir adelante con el proyecto de los X-Men Apocalypse había retrasado el proyecto del filme sobre X-Force. Y es que la verdad, ¿quién los puede juzgar? Son números, taquilla es taquilla, y después de los excelentes resultados que dieron los X-Men, pues iba a ser complicado que se aventuraran con un nuevo equipo de los X-Force. Yo me pregunto qué tiene que ver Rob Liefeld. Pues es que él es creador de... Sí, sí, pero qué tiene que ver aquí con esto. Pues él es el que ha estado... Pero de no toda te la historia. Enojes. Es que es el peor dibujante de toda la historia. Dile al JJ que lo recomiende. Dibuja muy buenos pechos. Sí, como de... No manches. ¿Cómo está? ¿Nunca has visto un dibujo Sabrina. De Sabrina? Ahorita te buscamos uno para... De hecho, son famosos por ser completamente imposibles. Y bueno... ¿Qué él fue el creador de X-Force? Él fue el creador de Deadpool, de... Sí. Bueno, no de Cable, pero ahí lo ayudó a que también se hiciera... Pues ayudó a definir al personaje. Y bueno... Y en la sección de... También tenemos superhéroes que se cambian de ropa. Tuvimos una foto de cómo puso el molde o la escultura del torso de lo que aparenta ser el nuevo traje del Hijo de Krypton, donde parece tener pues el traje como que un poquito más de textura. Sí. Es muy pronto como para poder distinguir algo, y la verdad es que ese molde que se vio o torso, pues como que no es muy práctico como para sacar el traje de allí. O sea, está weird. Saber de qué material lo hacen para empezar. Sí, no, se ve raro. Asimismo, tenemos el rumor de que posiblemente pudiéramos estar viendo a Gal Gadot con el traje de Wonder Woman más apegado al del número 600, el que, como ya sé que muchos no lo ubican, pues es el de los pantalones oscuros, el top rojo, la chamarra, es un tipo más sport. Casalón. Sí, así que pues ese rumor ya tiene tiempo y de vez en vez resurge. Entonces, igual ahora con lo de la escultura que se vio de Man of Steel y con lo del traje de Batman. Del Sad Batman, pues igual en una de esas, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero pues el hecho es que se han tardado ya mucho y no han sacado nada. Y en la sección de Adivina quién es tu papá, se anunció que el actor John Wesley Shipp, quien interpretara en los 90s a Flash en la serie de TV, mira, extrañamos a Toño Mogoy, es donde pondría su Flash. Y a nadie se lo ha pasado, ¿verdad? Y nadie se nos ha ocurrido pasarlo. No, Toñito, te extrañamos. Pues la verdad, la serie de Flash de los 90s pues estaba divertida, estaba chida. Pues ahora va a ser el actor, el papá de Barry Allen en la nueva serie de Flash. Qué bonito cameo. Sí, o sea, va a estar padre eso. Va a ser pues buen detalle para los que somos los nostálgicos. Yo iba a decir más ancianos, pero bueno. Y en un episodio más de Por eso no nos alcanza la cartera, se anunció que Agents of Shame, digo Shield, saldrá a la venta en su set de DVD Blu-ray el 9 de septiembre. Y no como la canción de Mecano, que será el 7 de septiembre. El 7 de septiembre ya voy a estar casado. Ya no lo vas a poder. Pobrecito. Comprar. Ya no voy a poder. Bienvenido al club. Ese día ya no voy a poder. Va a estar entretenido en otras cosas. ¿Serio? Haciendo el quehacer. Ay, esto me puse nervioso. Suéltame la mano, me la estás apretando. Son los nervios. Okay. Otra que sale en esa misma fecha es Capitán América de Winter Soldier. Lo siento, Tony. Oh, esa sí la vamos a comprar, ya dijo Celia que en 3D. No sé por qué la quiere ver en 3D. No sé si tenga que ver que sea el Capitán América o no. Pero si no tienes tele 3D, amigo. Sí. Ah, sí, es 3D tu tele. No he visto la pantalla. Ah, okay. ¡Qué fresa! ¡Fresón! O sea, wey, o sea. Voy a vender la pantalla para pagar la boda, güey. En Empeña Fácil, güey. Empeña Fácil. Sí, fíjate, ya fuera de broma, sí, es así. Terminamos de ver la película y dijo, esta la compramos en 3D. Yo, ok. Bueno. A sus órdenes, jefe. Sí, señor. Pues el anuncio viene con una noticia buena y una mala. La mala es que no traerá por primera vez desde la salida de Thor en 2011 un Marvel One Shot. Esto ya está confirmado. ¿Cómo? No va a haber el especial de Marvel One Shot. Ya es que siempre traen un especial, un corto. Uh-huh. ¿El de la gente Carter? El de la gente Carter, el de algo pasó en camino al martillo de Thor. El de Avengers. ¿Cómo se llama el artefacto o qué? Como 40. ¿También? El ítem 47. Ese mero, decía yo. O sea, pues no, entonces a todo mundo sorprendió que cuando salió el contenido del set, pues no venía nada del Marvel One Shot. Algunos empezaron ahí a especular de que pudiera ser por los problemas de producción que hay ahorita en Marvel con la de Ant-Man y con todo eso, pero pues no tiene nada que ver. O sea, digo, para producir un cortito de 5 o 10 minutos, pues... Simplemente no quisieron hacer. Sí, no lo quisieron hacer. O sea, sabes que vamos a descansar, ya vimos que funcionó, pero ahorita no tenemos ganas, vamos a enfocarnos ya... A las series y a otras cosas, ¿no? Y bueno, y en un episodio más de Anima, si sea cierto, según un reporte de Bleeding Cool, al parecer la Casa de las Ideas va con todo para recuperar los derechos de los Cuatro Fantásticos. Tan así que cancelará todos sus títulos del universo, tanto del 616 como del Ultimate, de la familia de los Cuatro Fantásticos. E incluso removerán las ilustraciones que adornan a Marvel. Aquí tiene dos vertientes. Por un lado están diciendo, el rumor dice, que esta movida de Marvel de cancelar sus cómics de los Cuatro Fantásticos es para afectar directamente al filme reboot de los Cuatro Fantásticos por parte de la Fox. O sea, para pegarle con la publicidad y con pues el empuje que tienen los propios cómics. Todo esto encaminado a una estrategia por parte de Marvel para reclamar los derechos de vuelta a la 20th Century Fox. Entonces, y que esto pues pudiera afectarle a los ingresos y al reboot. Sí, se me hace una jugada medio ruda, pero... Pero mira, según tengo entendido yo de los derechos, si la compañía hace una película, sigue reteniendo los derechos, así le vaya mal a la película. Fue lo que pasó con la primera de los Cuatro Fantásticos, la que la hicieron y nunca se proyectó. Sí, pero la bronca está... La bronca está en que si le va muy mal, la va a tener que congelar como pasó con Daredevil. O sea, la pérdida es muy grande. Entonces, como la va a tener que congelar, ya no va a poder sacar otra película y se le van a vencer derechos. No, yo creo que sí la sacarían. Esta la están sacando por lo mismo, para no perder derechos. Por eso la están haciendo así y la están haciendo la ICEBA, por lo que se ve. Si Marvel hace esto, es muy extremo, pero ellos van a hacer otra película. Le vaya mal en taquilla. Te la voy a poner esta. No sé, 10 años otra vez los derechos. Bueno, ahí te va otra. ¿Cuántas figuras de X-Men Days of Future Past has visto en las jugueterías? No. ¿No hay? No. Marvel no sacó. No. O sea, les está pegando Marvel en diferentes rubros para bajarles los ingresos. Digo, porque las figuras, pues es un punch fuerte. Sí. Digo, por ejemplo, a DC ni eso hace bien, porque las figuras de Superman son las peores que han sacado ever. Las de Batman también son un asco. Entonces, pues nadie se preocupa con DC. Pero Marvel está viendo también otras formas, así como que a la sorda, de pegarles en las franquicias de los otros. Digo, no puede cancelar los X-Men, los cómics de los X-Men Marvel, porque no, ahí sí no. Pero sí puede pegarle, por ejemplo, con las figuras. Entonces, entonces como que son movidas acá extrañas entre las compañías que suenan extremas, pero si te pones a pensar un poquito, tienen cierta... Sí, o sea, sí suena lógico, pero no creo... O sea, la Fox te vaya mal, si nomás por fregar a Marvel, vuelve a hacer otra película, porquería de película, y sigue teniendo los ingresos. Y bueno... Vaya mal, pero bueno. Y ya vimos a Daredevil, o algo así. Marvel anunció de manera oficial al actor que interpretará a Matt Murdock en la nueva serie para Netflix de Daredevil. Y es el actor Charlie Cox. Ahí lo hemos visto en Stardust y en la serie de Boardwalk Empire. Aunque de entrada parece como que no da el gatazo. Digo, porque la neta, las fotos que puedes googlear de él, así como que se ve muy... hay que esperar un poco y ver más sobre el resto del casting. Por lo pronto. Sí, extrañan a Zac Efron. Bueno, No. Fuera. No, pues habrá que esperar un poquito más, ¿no? A ver cómo lo van construyendo. Y en un episodio más de Atínale al director. Oye, yo tengo fe en esta serie por, ya lo dije hace un rato, por el productor. Todos. Steven DeKnight. O sea, es un productor, ha estado en Smallville, en Buffy, la Casa de Vampiros, y lo último que ha hecho es Spartacus, que la verdad fue una serie que... Smallville no es mucho currículum. Bueno, estoy aquí. Estuvo... O sea, no es un no desconoce el tema de fantasía, de superhéroes. Smallville, Buffy. Y te digo, la última producción de Spartacus, yo en lo personal soy fan declarado. Y aquí con Daredevil yo creo que va a ser algo. Va a ser escritor en los dos primeros capítulos, en el piloto y en el primero, y va a ser productor ejecutivo. Y yo creo que después, dependiendo, a lo mejor vuelve a ser guionista. A ver qué tal. Pues la verdad, a mí me gustó mucho el que quedara él como productor de la serie. Digo, porque ya habíamos hablado también hace un par de episodios de que la serie va a estar muy oscura, que va a estar sucia, que va a estar... Pues es Hell Kitchen, o sea, no lo pueden hacer bonito. Uno de los atractivos de Daredevil y de los Defenders es que pues es un barrio... peligroso. Rudo, o sea, está... Es el underground, lo es peor. Es Reynosa en estos momentos. Ándale, haz de cuenta. Es el Huizache hace 20 años. Los Zapatas. Las Zapatas. Las Arco. Las Zapatas en los 80s, ¿no? No fue. Sí, la Zapata, entonces, pues, ¿no? Bueno. Sí recuerdo. Lo recuerdo perfectamente. No llores, Arturo. ¿Te fijaste que se reacomodó en la silla? Sí. Le trajo recuerdos dolorosos. Golpe bajo o algo. Sí, no. Bueno, y en un episodio más de Atínele al director, después de la salida de Edgar Wright de Ant-Man la semana, estuvo llena de rumores sobre las posibles o los posibles contendientes para asumir el puesto. Se ha mencionado a Ruben Fitzgerald de Zombieland, a Rawson Marshall Thorber e incluso a Adam McKay, director de Anchorman, el cual, pues por cierto, ya declinó el fin de semana debido a que él tiene otros proyectos. Sin embargo, la otra posibilidad es que sea el mismo Luis Desposito y que sea el ganón del puesto. Él es copresidente de los estudios Marvel y ya ha dirigido para Marvel los one-shots de Item 47 y el de Agent Carter. Así que pues tiene mucha lógica si pensamos desde el punto de vista de que pues necesitan a alguien que sepa maniobrar ahí en Marvel y con el poco tiempo que les queda, pues ni modo que traigan a alguien completamente nuevo. Ahora, lo que me preocupa es que a menos de una semana ya dos directores dijeron que no. O sea, si nos fijamos en ese pequeño detalle, o sea, dos directores ya se rajaron en una semana para una película de Marvel. Lo dices, pues, ¿qué director dice no le voy a entrar? O sea, pero también se rajan porque ven el guión o algo. Y exactamente. ¿Cómo voy a hacer esto? Es lo que me preocupa. Y o sea, como están trabajando ahorita con sus megaproducciones y son... están exigiendo mucho, a lo mejor. Entonces, esa parte sí me está preocupando. De hecho, los efectos simplemente de encoger a... ¿Perdón? De encoger. Ah. Ahí dije, ay, Antonio. Ya si la WAP se deja, pues es otra cosa. Pero, Dicen que el Ruben Fleischer la está pensando porque acaba de ser papá hace poquito. Digo, pues hoy me va a perder fácil un año de paternidad. Pues sí, la piensa. ¿Sí? Yo por eso no dirijo películas de Marvel ya. No, haces bien. Pues bueno. Y la noticia bomba de la semana sin duda fue la filtración y posterior confirmación de que el actor Josh Brolin estaría dando su voz para interpretar al titán Thanos en Guardianes de la Galaxia. Y pues posibles posteriores, pues espera que haga una aparición por lo menos en Age of Ultron. Josh Brolin desde hace mucho tiempo ha sido considerado para interpretar a Batman. Incluso se retomó esto ahora como parte de la reaparición del personaje para Batman v Superman, porque no es versus, es v, antes que a Ben Affleck. Su inclusión al universo de Marvel, pues la verdad es que es más que bienvenida. Es bueno Josh Brolin. Sí, si es muy, fijan, muy si bueno. Se parece a Thanos. Tiene así sí, los rasgos duros así. Sí, me tosco el pelado. Ajá. Él a lo mejor lo ubican porque fue el en Hombres de Negro 3 el joven, ¿cómo se llamaba acá? Neta. Tommy Lee Jones. La gente que hay. Y también sale en es en Un Lugar para los Débiles. Sí, es el personaje, el principal. Sí. Y es el, no he visto la nueva versión, espero que llegue a México, el Old Boy. Simón, esa. Neta, todavía no llega, ¿verdad? Va a llegar directo a como Machete va. Estoy hablando y me bajan las pilas. Sí, hecho, va a llegar directo a DVD, a Blu-ray. Sí, y él fue candidato por Milk, la de Sean Penn. Sí, él iba a ser el activista gay. No, Sean Penn es el activista gay. Sí. Y este era el contrario, el que no era gay, pero bueno, spoiler, es el que lo mata. Al final. No la he visto y la quería ver. Estoy diciendo que spoiler, ¿por qué no me detienes? Ay, con spoilers. Bueno, pero en el caso de Rolando no importa, él no ha visto las últimas películas en 30 años. No, sí, como que no, vi la de... Ah, no, sí, es de hace 30 años. Bueno, es él, me gusta, pero bueno, a ver qué tal. Y bueno, y un In Memoriam, un poquito retrasado, porque pues Antonio traía esa y... la semana pasada se murió... El gran actor mexicano Sergio Bustamante. Que a lo mejor todos lo ubicamos por actor de novelas. Salía sobre todo en TV Azteca. Pero pues él fue actor, cantante. Tenía un rock and roll medio raro que ahorita lo estamos escuchando. Deberías sí. de ponerlo. No. Pero sí, ponlo. Aquí nosotros sí nos acordamos mucho de él porque él mismo lo declaraba. Era friki. Él coleccionaba. Pero cañón. Cabrón. Él tenía una colección muy grande de cómics. Y figuras de coleccionables y de todo. O sea, él, pues desgraciadamente falleció, pero sí, sí, tristemente. Deja ver si... Es que me quedé aquí viendo el... Se le cerró el Google. Ese es el rock que él cantaba también en los 60. O sea, friki total, ahorita que escuchen la letra. Qué bueno que no pueden ver esto. Ustedes no lo ven en ese momento, pero Tony se acaba de descabellar. Está baile y baile el rock and roll de los 60. De hecho, está bailando como a gogó. Una cosa extraña. Bueno, él... ¡Está saliendo patilla! Él era en memoria. Bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Esta semana, bueno, pues fue la actualización de contenido mayor de Netflix de inicio de mes. Y bueno... Tuvimos From Dusk Until Dawn. Ya terminó la serie. El capítulo final. Tengo que decir que el capítulo final mejoró. O sea, ya ven que les había comentado que como que había caído un poco la serie. Me agradó cómo terminó. O sea, ya habiéndola visto completa, tengo un par de observaciones. La primera es que Eiza González se ve mejor vestida. Sí. La verdad es que vestida se ve muy guapa. Se ve muy, muy, muy bien cómo la arreglaron. Es que, pues sí. Y la serie... supuestamente ya hay una segunda temporada aprobada. Pero no tengo la más mínima idea de cómo fregados le van a hacer. Porque pues de ahí ya van a estar inventándole. Sí da pauta para... Pero pues la serie termina como en la película, o sea. Hicieron tres películas más, dos o tres películas más. Sí, pero nadie se acuerda de ella, ¿no? O sea. De hecho, ni siquiera de Robert Rodriguez. Exactamente. Entonces. Esta película, creo que ya lo dijimos, pero lo repito. Era un guion original de Quentin Tarantino. El guion es original de él. pero él se lo cedió a Robert Rodríguez para que lo dijera. O sea, son unos compas y, ah, güey, yo tengo esto, pero me da hueva, hazlo tú. Y por eso él sale de actor. Entonces, pues bueno, ¿es la serie recomendable? Sí, la verdad es que sí. Si les gustó la película de los noventas de From Dusk Until Dawn, la verdad es que se van a divertir. O sea, no es tan mal. O sea, está pasable, está divertida a secas. Y el dato friki. Cuando hicieron Batman con George Clooney fue porque el director no hallaba qué actor iba a ser Batman y vio el póster de esta película y le puso un antifaz a George Clooney y dijo, ah, este es mi Batman. Ay, maldito Schumacher. Maten a Schumacher. Sí. Así es. Bueno, la otra que se estrenó fue Ong Bak, una película de madrazos coreana. Esa está buena. De hecho, tengo que decir que esa está buena. Otra película que se llama Empire State, la de Enredados, que es para niños. Y luego hay una serie británica, se estrenaron varias series británicas en esta ocasión. Una que se llama A Young Doctor's Notebook and Other Stories, ambientada en la Revolución Rusa. Esta miniserie cómica se basa en los recuerdos de un médico sobre sus inicios en un pueblo remoto. La serie se ve bastante interesante, ¿eh? Y luego American Yakuza. Un agente del FBI encubierto se infiltra en la rama estadounidense de la mafia japonesa y se convierte en miembro a tiempo completo de una infame familia criminal. Y luego tenemos Blue Exorcist. Esta es un anime. Por ahí, aquí debes de acordar, Pablo. Nuestro gurú del anime. Sí, dice. El debido a quitarse la maldición de ser el hijo ilegítimo de Satán, ay, güey. Rin regresa a la Academia Veracruz para convertirse en exorcista como su mentor. Ay, güey. Está perrusquis. Y luego viene otra que se llama Hearts War. Esa es una película con ¿cómo se llama el de Bruce Willis? Bruce Willis. ¿Se acuerdan que hubo una temporada que les dio por hacer películas de la Segunda Guerra Mundial? Pues Bruce Willis aventó esa. Es así como que un drama legal, militar, ahí en un campo de concentración con unos prisioneros de guerra. Pura tensión política. Sí, está. Pero la que está genial es la de Crouching Tiger, Hidden Dragon. Oye, perdón, antes de que el cartunes. Ahorita que dices esto, no sé si se acuerdan de una película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, 12 al Patíbulo. Claro. Imagínate un remake de 12 al Patíbulo con Bruce Willis. Y no. Que la dirija Tarantino. No, sería Bastardo sin. Y que salga Danny Trejo. Danny Trejo salen los de Robert Rodríguez. ¿Ya ven cómo son? A mí sí me gusta, así como el actor. Pero no les des ideas, ¿no? Están haciendo remake de todo. Ay, como si no se escucharan. Pues si estuviera Alan te diría que sí, o sea. Ah, no, bueno, sí, él habla con todos los amores. Guarden este programa, si hacen un remake de 12 el Patíbulo con Bruce Willis, es que nos escuchen. Que nos den regalías. Y bueno, Crouching Tiger, Hidden Dragon, la película de Ang Lee, que por cierto yo no me acordaba quién era el director y gracias Juani, tú sí te acordaste. Y me encanta esa película, tiene una fotografía fantástica, es una muy muy buena historia. ¿Neta no te acordabas? No, fíjate que no me acordaba quién era el director de la película. Y esa está muy muy buena. La que también se estrenó fue la de Invasión, Batalla de Los Ángeles, la de La Maldición de Amityville con Linterna Verde, Mississippi Burning. Mississippi Burning, si no la han visto, es una película con Gene Hackman y con el Duende Verde. Es como ochentera, ¿no? Es noventera. ¿Noventera? Sí, es muy, muy buena la película. Es acerca de unos agentes del FBI que viajan a resolver la desaparición de unos activistas en los años 60 a esa región. Me suena. Sí, sí, es muy, muy buena película, ¿eh? La cómica ochentera de Tira Mamá del Tren. Con Rodney DeVito era esa. Sí. ¿En serio está? Y Billy Crystal creo que también sale ahí. Sí, Billy Crystal. Y luego la de Tron Legacy también se estrenó. La de Troya, que ya habíamos platicado por ahí. La de Volcano, una donde sale un volcán en Los Ángeles. Con Tommy Lee Jones. Esas películas noventeras de desastres naturales que se aventaban. Esa se estrenó junto con Pico de Dante. Pico de Dante, voy a verlas ahí. Salía la competencia luego, ¿eh? Como la de Impacto Profundo y Armageddon. Ándale, mira, no hemos sincronizado. Abuelita, mi fierro. ¿Sus ciclos también? No sé. ya. Okay. Digo, no, si se ponen de genio al mismo tiempo, ya sabemos. Y otra serie que se estrenó fue la de Once Upon a Time in Wonderland. La verdad es que solamente si les gustó Once Upon a Time. La de Once Upon a Time in Wonderland, la verdad es que fue mala. Y se estrenó la segunda mitad de la serie de Friends. Curiosamente estrenaron de la temporada 6 a la 10, pero quitaron de la 1 a la 5. O sea. Es que las pasan diario en Warner, ¿para qué las ponen en Netflix? Pero Diario en diario. Warner, diario. Le prendes y... Además, creo que es una, el canal de Friends. Una pregunta de Netflix que me hacían hace rato y no supe responderla porque ya ven que no tengo cuenta de Netflix. ¿Todavía? No puedo entrar. Alguien, por favor, no, que ya, le no, preste. No, porque no puedo entrar. O sea, ya me prestaron una, pero ¿sí? No, en mi pantalla aparecen mis datos y no puedo quitarlos. Te banearon. Baneado, no sé, baneado. Han de haber hablado con los de Blockbuster. Scarface, sí, cállate. Ya me estoy jodido. Oye, ¿Scarface está en Netflix? Me hicieron esa pregunta. Ay, no sé. Creo que sí estaba, ¿eh? Bueno, ahorita la buscamos. Creemos que está, ¿eh? Espérate. Así que me estás escuchando. Ya pongo a mi recepcionista. Ahorita deja, pongo en este... A ver, búscalo. Bueno, este... No sé usar Netflix. Qué lata. Bueno, y en lo que acá este Antonio encuentra eso... Entiendo, porque saca el niño de... Puta, pueden salir a la tienda a comprar sus golosinas en lo que... una pausa. Al parecer sí está, ¿eh? Ah, ya, Arturo ya nos hizo sí, favor. Sí, sí está, Scarface. Sí, sí está en Netflix. Vamos a hacer un intermedio musical, ¿verdad? Bueno, así. ¿Y ahora bueno, el cine, así. Ahí está, mira. Ah, no, sí, sí está. Sí, sí está. Ok, entonces si nos escuchas, sí está Scarface en Netflix. Y bueno, box office de la semana. Esta semana me di cuenta que habían películas muy extrañas que yo ni cuenta. En primer lugar está Angelina Jolie con Maléfica. A nadie sorprende. Y dijimos que incluso México fue el país donde más acumuló en la taquilla extranjera. Se aventó 2,746,237 pesos. Papá. En segundo lugar, X-Men Days of Future Past, que lleva 4,300,000. Bueno, 4,400,000 realmente. Godzilla. Yo no los he visto tampoco. ¿Tampoco? No. Godzilla en tercer puesto. Y Extrañas Apariciones 2. Se estrenó esta semana en el cuarto lugar. No tengo ni idea, güey. Sí, no tengo ni idea. ¿No es la de Actividad Paranormal 2? ¿Inactividad Paranormal? No. No, no, no. Y luego está la de Cambio de Ruta, que de hecho íbamos a preguntarte desde la semana pasada si tú sabes cuál fregas es esa. Ah, chis. Cambio de Ruta. Sí los escuché, pero no, fíjate, no sé cuál sea. No sé, saldría del closet del tipo, no sé. No, no sé. Y luego La Jaula de Oro está en sexto puesto. Ganadora del Ariel este año, ¿eh? Ah, no, entonces ya voy a verla. No, yo no la he visto. Si gana la acción, sí voy. Nah, qué gachos. No se ponen chistes. En séptimo puesto, Río 2. Sigue ahí. Non-stop sin escalas. Está en octavo lugar. Ya la película lleva 5 semanas y no ha bajado. Te la puedo pasar, amigo. Ya está. Ah, okay. Ninfomanía, primera parte. Esa película lleva 3 semanas en octavo puesto. Sí, pero bueno, noveno puesto. De secundaria, prepa, los que van a verla, de seguro. Sí, y Rolas. Ah, no, digo, y tengo Toño, una. Y el Toño. Y Toño, por eso no vino hoy. Y tengo una muy mala noticia para Rolando. La de Hotel Budapest ya salió de la cartelera. Ya. Y no fui a verla. Y no fuiste a verla. No fui a ver a Papá Murray. No. Ahora está en su lugar El Lobo Seductor. Muy ir de rodillas al templo. Para pedir perdón. Eso es lo que hay de noticias de la semana y el box office. Y de ahí nos vamos con Pablo a las noticias de cómics. ¿Ya para qué? A ver si ya deja de comer. No, para que Jorge pueda comer algo porque ya no va a alcanzar nada, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en la mesa. Bueno. Pasen lo que tiene Pablo. Bendigos. Bueno, aquí noticias de cómics tenemos, bueno, son poquitas, pero me puse al corriente con las efemérides del mes. Estaba checamos ahí si podemos... mencionada rápidamente. En la noticia del medio, la sección de Panini Strikes Back ya aparece al parecer se va normalizando la distribución, pero aunque solamente los mangas. Bueno, aquí en la mesa ya tengo el Sensei Los Canvas 2, High School of the Dead. Bueno, tengo aquí el de Kamite Episodio G, solamente para hacer la comparativa. Si pueden checar el manga de Los Canvas, es más chico de los de lo normal. Y tiene problemas de que cuando tú lo abres por la mitad no se alcanza a leer los textos. O sea, está muy ajustado por mal el medio. Imprimido. Ciertamente, el de Kamite trae mucha más calidad que el de... También, sí, de hecho, el de High School of the Dead seguro es el tamaño un poquito normal. Pero ahorita acaba de llegar el de Ay, déjame checar aquí. Vampire Knight número 1. Y tiene el mismo tamaño que el de Los Canvas. Entonces como que unos sí y otros no. Entonces a ver si lo pueden más o menos estandarizar. Los que ven de ese tamaño reducido, así se van a quedar. O sea, no esperen que un próximo número vaya a venir más, este, como que otro tamaño, porque no, te va a descomponer la colección. Entonces es, las de los camas así, así se va a quedar. En High School ya viene de tamaño digamos, este, como de camite, ya un poquito más grande. Tú lo puedes abrir perfectamente y puedes ver el margen interno en ese, en ese, este, sí, lo acabo de checar y manga. Tienes razón. Y también, por ejemplo, ahorita checamos la calidad de camite, es muy buena la verdad. La calidad de camite sí vale lo, este, el precio que le están poniendo. Y este, el de Panini, yo lo he checado, ha sido una prueba medio rara. Tú lo agarras, lo hueles, te das un buen llegue con los de Panini. No, es el de camite. Agarra un de Panini y te das el llegue. Con razón se ven todos manoseados en el puesto de revistas. No mucha tinta. El plumón que agarrabas en la secundaria. En cuestión de cómics, aquí en la sociedad en Durango publicaron, bueno, llegaron Artifacts 1, 2, 3 y ya se brincaron al 5. Entonces creo que se brincaron hasta el 6. Sí, se brincaron al 6. Entonces el 4 y el 5 nunca llegaron aquí. Yo se los llegué a conseguir ya en México, porque nada más allá los pude, este, comprar. Ya se pusieron. Yo sí los compré allá. Qué presumido, Pablo. ¿Qué, a ti no te trajo cómics de México? Ni uno. De hecho, mis amigos que han ido al DF no me han traído ni un cómic, ni Vale, ni el JJ. ¿Quién? Ni Pablo. Ya se avisé, dije, ay, ¿qué cómics quieren? No, pues nadie me respondía. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un evento y encargué cómics para vender y nadie me llevó. Pues, yo sí te tenía un buen y se me pasó mí. La fecha, fíjate. Yo te tenía buena ahí. Bueno, aquí ya vamos con Artifacts, déjame checar. Vamos con el 5, no, mentira, con el 6. Kick-Ass, ya vamos en el 5. Witchblade, vamos en el 6. Darkness, vamos en el 6, si no me equivoco. Oye, no, pero espérame, Panini anunció que ya salía Witchblade 7 y yo me quedé, what the hell, si apenas llegó el 6. Sí, de hecho, yo fui a México hace que un mes, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y al 6 ya, digamos, era novedad. Y aquí apenas llegó hace que 15 días, más o menos. Y allá en México sacaron el Superior 1 y 2, lo sacaron de golpe. Aquí apenas llegó el 1. El 1, yo lo acabo de ver, fíjate. Entonces, bueno, pues a ver cómo les va. Superior, ¿está bueno ese? Superior, sí. ¿Has hablado de él en programas anteriores? Sí. Entonces, déjalos escucho antes de que me regañen. Bueno, quitamos. ¿Por qué me voltean a ver a mí? Tú eres el que regaña. Bueno, vamos a la sección de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Aquí como por enésima vez salen reportes de que próximamente llegará el sello de Vértigo a México. Entonces, como que sí sale, no sale, se sale, no sale, me quiere, no me quiere. Lo más probable es que se retrase el anuncio hasta la famosa Epic Con. Y es lo que yo tanteo que se va a resultar. Porque en estos días salió un anuncio de que una página, bueno, la actualizaron, pero luego quitaron la publicación. Venían los títulos ahí de... De hecho, la republicamos ahí en Facebook y sí, en Twitter y en otros. Sí, venían los títulos de Vértigo, pero venían con portadas diferentes. Entonces, brinca la idea de como que van a ser números sueltos, van a ser TVPs, van a ser medios TVPs. O sea, no sabemos exactamente cómo vayan a llegar o si van a llegar. Y seguimos esperando que Mauricio Matamoros no sea el traductor. ¡No! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? A falta de sonidos. Sí, oye, qué pinche Telcel. Bueno, a Mauricio Matamoros yo sí lo respeto porque conoce mucho de Vértigo y de todo los trabajos de Alan Moore. Ya ponle casa. Pero ya como ya como traductor. Como traductor, no, ahí sí. Pierdes el respeto. Sí, que sí, sí, sí. Tiene un blog, Mauricio Matamoros, y se llama Iconoclán. ¿Iba a decir la covacha? No, se llama Iconoclán. Y ahí habla mucho de cómics, así digamos como que no tan mainstream. De hecho, yo conocí uno que se llama Blackjack, que me empezó a comprar, muy bueno, es un manga japonés. Y ese blog es muy bueno porque sí te muestra otro tipo de cómics, o sea, fuera así de digamos como de los superhéroes, te pone otro tipo de historias así más interesantes. Y hablaba mucho de Vértigo. Pero ahorita ya como traductor sí, no, como que te nota que no es su... No lo hace con gusto ni con ganas. Sí, se siente como que se siente raro y como que no se halla. Bueno. Así como empleado de gobierno, amigo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo sí hago mi trabajo. ¿Qué hago? Yo mi trabajo lo hago con muchas ganas. Bueno, aquí hizo falta Toño Mogo, porque es la sección semanal de nuestro velocista favorito. de Flash. ¡Flash! Y aquí eso sí se escuchó bien maníaco. Pues búscalo, mi Arturo. ¡Chale! Pues más lento. ¡Chale, hijo! Entonces, Grant Morrison muestra interés en escribir a la velocidad Flash. Aquí Blending Cool reporta que Grant Morrison estará interesado y puede escribir alguna etapa de Flash. Aunque solamente le han propuesto escribir algunos one-shots. Grant Morrison comenta que él tiene interés porque él fue el primer cómic que él leyó. Comenzó a leer los cómics con Flash. Y déjame checar. ¿Con quién, amigo? A ver, con Flash. Dale, sale. ¡Avánzale más! Toñito, te extrañamos, Toñito. Bueno, con el éxito de All-Star Superman y la nuevamente reconocida esa etapa de frente a la vida de Batman, que se aventó aproximadamente unos 7 años trabajando el cómic de Batman de Grant Morrison. Si recordamos ahí sus historias de Batman e hijo y también Batman Rip. Ese título de Batman e hijo siempre me ha dado mucha risa, güey. Me imagino a Batman con un Batmancito. Me acuerdo del capitán. ¡Cavernícola! Sí, eso iba a decir. ¡Hijo! Entonces, tiene trabajo ahorita Grant Morrison en DC, está con Multiversity. Y también, es una nueva serie de los Nuevos 52. Y también va a salir el Wonder Woman Tierra 1. Aunque ya le cambiaron el título y va a ser Wonder Woman el juicio de Diana Price. Va a salir más o menos en 2015. Entonces, conociendo a DC, pues quién sabe. Sí, con eso que ya ven la crisis, entonces la crisis, bueno, los cómics. El Comic Fade de la semana, ese estuvo muy divertido. Que al momento de hacer el anuncio del Definitive de sí, bueno, de Forever Evil. No, con madres. Los becarios de Televisa tuvieron una regresión a su infancia, ya que en lugar de escribir Pandora, colocaron Panadora en la Force Oficial. El póster estaba genial. Entonces, si separamos palabras, dice Panadora. Quizás se referían a Dora la Exploradora. Panadora. Entonces, obviamente, los fans tuvieron nota de ese detalle. Y rápidamente comenzaron los memes ahí al respecto. Entonces, como que Televisa nunca cambies. Muchos fans no respetan nada ya, cara. De hecho, lo subieron como los 10 minutos. Ya subió DC, lo borró y volvió a subir ya corregido. Oh, pero eso ya es una eternidad. Sí, se quedó y... Oye, bueno, ya lo hemos dicho y pues nosotros no estamos ahí. Pero el corrector de estilo, el... ¿Cuál? ¿Cuál? Nadie lo lee antes de publicarlo. Ya, de hecho, creo que había comentado en un programa que el corrector de estilo es el mismo para Marvel y para DC. Entonces tiene que leer todos los títulos de Marvel y todos los títulos de DC, bueno, los especiales. Entonces no sé si trabajen, digamos, en otra revista, porque para hacerse el mismo de toda la editorial. Entonces imagínate la chamba que tiene que hacer como para corregir así cada título, cada cómic. Entonces como que ese sí, ¿no? Maestro de Televisa, échenmelos, yo les ayudo con eso, con la corrección de estilo. Bueno, tenemos aquí las efemérides que se me pasaron el mes pasado. Vamos a leer rápidamente algunas de las de mayo. Se me pasó el mayo del 39, primera aparición de Batman en Detective Comics número 27. Mayo del 63, primera aparición de El Buitre en Amazing Spider-Man número 2. El 64, también mayo, se rediseña Batman con el fin de hacerlo más contemporáneo y enfocar sus historias a temas más detectivescos. Antes de esto, las ventas de Batman habían descendido mucho y DC como que tenía planeado eliminar así de tajo al personaje. Entonces Julius Schwartz entró aquí y hizo cambios ahí necesarios. Por ejemplo, se rediseñó el Batimóvil, se colocó el clásico fondo, el logo, fondo amarillo en el logo de Batman, que a todos muchos lo reconocemos. Ah, cómo no, un clásico. Sí. Se eliminaron los viajes en el tiempo, que eran muy comunes ahí por los 50, que entró un personaje que se llama Batmite. Un Batman así chiquitito de una dimensión de bolsillo paralela. Malísimo ese personaje. Entonces, tenía muchas ondeadas en ese tiempo. En los 50, el cómic de Batman bajó mucho la calidad de las ventas. También se eliminó a Batwoman. También falleció, mataron a Alfred por ahí para hacer unos cambios. Y entró la tía Harriet, creo que era de tía de Dick Grayson, si no me equivoco. ¿Qué es el personaje de la tía? Salía en la serie de televisión. Sí. Entonces, en el 71, Marvel publica el Amazing Spider-Man número 96, el primer cómic que sale. Este como mandó la fregada. Sí, güey. En Amazing Spider-Man número 96 fue el primer cómic que salió fuera, perdón, sin el sello de la Comic Code Authority, que hablaba sobre los asuntos de las drogas, donde Harry Osborn tuvo un viaje con el LSD. Entonces, En el 31 aparece Thalía, la hija de Ra's al Ghul en el Detective Comics. Es aquí va a pasar. Amarillo, azul. ¿No? El 81 hace Era otra canción más nueva. El 81 pasa en Necron. Por la época. En Tales of the Green Lantern Corps número 1. En el 82 se publica Saga de Swamp Thing número 1. En el. Déjame checar. En el 84, el primer número de las Guerras Secretas. En el 84 también Spider-Man debuta con el traje negro. En el 88 aparece la Venom ya, digamos, como que ya en el número, en el Amazing 4, en el Amazing número 300, no, es 400. No, el 400 es cuando 400. Muere la TMA. Ah, bueno, es en el 300 entonces, me equivoqué por ahí el numerito. Que si acordamos, en el 299 apareció, pero en la última viñeta. Ajá. Y en el 300 ya apareció ya en forma. En el 90 aparece el Cyber Superman, que nosotros lo conocimos aquí, bueno, yo lo conocí en la saga del Reino de los Supermanes, que es un científico llamado Hank Henshaw. En el 93 muere Harry Osborn en la Amazing número 300. ¿300 otra vez? No, me equivoqué aquí. Un asunto que se ha solucionado con el de Brand New Day. ¿Y se acuerdan cuando fue lo de Mephisto? Que eliminó el matrimonio de... Nadie se acuerda de eso. Sí. Mephisto lo eliminó. Mephisto. En el 93 inicia el arco del Nightfall, que es la caída de murciélago. Batman 492. En el 97 aparece Superman. Con ese arco, yo volví a retomar mis compras de cómics. ¿Con Batman? Con la caída del murciélago. Con lo de Urcos. Tú sabes que de niño no tienes dinero para comprar y ya de repente dejas de comprar, pero con ese arco empecé otra vez a comprar. Sí, de hecho también. Recuerdo que una vez por ahí en un puesto pusieron todos los... ¿Cuántos tomos eran la Cruzada del Murciélago? Como 7, ¿no? Sí, ahí hizo 7. Sí, que lo pusieron todos juntos, pues era como un ómnibus y un tonto. Dije, ¡oh, yo quiero ese! Pues nada más ya había llegado uno a los puestos. Me quedé en el 97. Aparece Superman con su nuevo look azul eléctrico en Superman 123. No sé quién se acuerda de eso. Yo nunca lo leí. Yo tampoco lo leí. Yo lo vi, me acuerdo, y dije, no vuelvo a comprar Superman jamás. Yo sí. Nunca, ya lo he dicho muchas veces, yo no soy fan de Superman. Pero cuando vi ese, dije, no, ya valió. Sí, luego que salió el rojo, ¿verdad? Que la verdad no sé qué diferencia tenía de poderes. Ajá. Pero es como que ahora son dos, ¿verdad? Luego después trajeron un Superman, a lo mejor lo mencionas, ya con el pelo largo. Es que después de la muerte ya no supieron cómo seguir con el legado de Superman. Le porque el reino, por todos lados. El reino de los Superman estaba padre, pero sí. Ya después del reino ya valió. O sea, sacaba hilo. De hecho, la película que iban a hacer de Superman con Nicolas Cage estaba basada en el Superman eléctrico. No, gracias a Dios la cancelaron. Nicolas Cage de Superman. En 2005 muere Blue Beetle, lo que da inicio a Crisis Infinita. En 2009 se publica Batman, la batalla por el manto, seguimos aquí en mayo. En 2010 se publica American Vampire, que se espera que lo traigan aquí a México de Vértigo, bien traducido. Ese sí lo espero. Está buenísimo ese cómic. Y en 2010 concluye Black Knight, el número 8, eso es de mayo, vámonos a junio. En junio del 38 aparece Superman en Action Comics número 1. En el 39 se lanza el cómic Superman número 1. Déjeme checar. En el 39 también Superman cobra vida en la Feria Mundial de Nueva York. En el personaje, la persona del actor Ray Middleton, contratado ex profeso por DC Comics para vestir como el personaje. Digamos como la primera aparición así pública de Superman, así con un actor así disfrazado. Pues es Ray Middleton. En el 39 Superman ya es el primer vuelo de Superman en Action Comics número 13. En el 40, Clayface, Basil Carlo, aparece en Detective Comics número 40, inicialmente como un ex-actor y experto en maquillaje. Ya, tome no era así, Clayface como lo conocemos, así como como una masa de arcilla. Sí, era un actor que era experto en maquillaje. En el 43... Si mal no recuerdo, el actor se pone una crema para... ayudarse en sus maquillajes, etcétera, bueno, y la crema en la forma, serie, ¿no? Animada. Sí. Eso fue en la serie animada. No sé si en los cómics hay igual, pero en la serie. Sí, animada, yo me acordaba eso de Clayface, pero no me acordaba. Sí, está divertido porque ha sido una crema que decía Daggett, Y la ponía, lo transformó la cara así, ¿no? Sí, porque después la crema pues lo dañó y se le quedó y ya se deformó. Pero eso ahora no sería animado. Una crema de mutágeno. Estaba chido eso. Porque este es el del 40, aparece Clayface. En el 43 aparece la kriptonita en el programa de radio de Las Aventuras de Superman. Entonces aparece primero en la radio y luego se pasa al cómic. En el 55, si Superman tiene un perro, ¿por qué Batman no? Y así, teniendo como dueño interior a un sepulturero, el pasado alemán Ace se convierte en el batiperro en el Batman 92. Válgame cielo santo. Tiene una mascarilla. Tiene una máscara. Pero de hecho, el perro después continúa, porque yo me acuerdo con Harold, el que vivía en la baticueva, y por ahí me acuerdo de haber visto cómics donde también el perro aparecía, pues viviendo allá en la baticueva como no, perro normal, común y corriente. De hecho, Superman tenía perro. Batman tenía perro. Batichica tenía perro. Creo que sí, Batichica. El Green Lantern, creo que era. ¿Cómo se llama el primero? Tony. Alan Scott. Iba a decir Tony Scott, tenía, pero ese es el director. También tenía perro. Y de hecho, cuando cancelaron el título, en el último número, no salía Alan Scott, salía el perro encima de un carro. Llegó tanto así como que el perro cobró más autoridad que mismo. Le llevó el anillo al perro. Sí. Y el perro se convirtió en el nuevo Green Lantern. Que este personaje ya con los nuevos 52 ya resultó gay, ¿verdad? Sí. Sí, pero creo que de la Tierra 2, algo así. No, de este universo. Bueno, DC me confunde, así que para mí todos son gays. Aparte, todos son del mismo universo. Pues en el 57 aparece Capitán Frío, el amigo de Flash, en Showcase número 8. En el 59 aparece Gorilla Grodd. En Flash 106, en Flash, perdón, 106, Supergirl Action Comics número 252, y el vampirito, Batmite, en Detective Comics número 267, dos puras apariciones en el 59. En el 64 fallece Alfred, en el que había comentado, en el Detective Comics 328, y la venenosa aparece en el Batman 181, en el 66. En el 67 aparece Blue Beetle número 1 como Ted Kord. En el 68. Ok, pasa la historia. Flash, mito, realidad. Flash. Oh. Ya Beli se quejaban de mi miau. Ah, no. Repetirlo del miau, por favor. Ya todo el mundo se enteró que el agua está en el refri de Pablo. El agua es donde dice agua. Bueno, mientras aquí hacemos una pausa. Bueno, el número de este número de Flash, un amigo lo manda a un universo paralelo donde los superhéroes solo existen en los cómics. La única persona capaz de regresarlo a su realidad es el entonces editor de DC, Julius Schwartz. Entonces ahí. En el 70 aparece Kirk Langstrom, alias Man Bat. En Detective Comics número 400. En el 71 aparece Ra's al Ghul en Batman 282. Entonces, un mes antes apareció Thalía, que había comentado en mayo del 71. Y en el y en junio aparece Ra's al Ghul. Oh, ya no, ya me chivé. El 75, Sanse Comic de Joker número 1. El chiste solamente dura 9 números. En el 76. En el 85 aparece John Constantine en Something, la segunda serie, en el número 37. En el 86 se publica Dark Knight Returns, Batman de Dark Knight número 1. Entonces, así te lo recordamos ahí. Este cómic que hace poquito lo publicó Televisa y también hace poquito salió la versión animada. ¿Dos veces? Sí. Una con censura y una sin censura. Sí, pero creo que tenemos errores no ortográficos. Bueno, aquí creo que tengo un error aquí. Aparece Jason Todd en el Batman 408. Le puse en el 87. No sé si ando bien ese dato. Entonces, si no, te lo corregimos. Yo tengo aquí que sale en Batman 426 en el 88. Y en el La Muerte en la Familia fue en el 89. Ok, entonces déjame checarlo. Entonces, de todos modos, cuando lo suba ya al programa, a la página, ya lo meto ya todo corregido. Pues en comienzo de ratas. En el 87 te comienza. ¿Qué año dijiste? 87. No, continúa. No, perdón. Okay. En el 87 se comienza a publicar Batman Año 2 en el Detective Comics número 535. Ese cómic sí lo tengo por ahí. Ahí se encuentra Batman a ese equipo con Joe Chill. No me acuerdo qué asunto tienen que arreglar ahí. A ese equipo con él. Batman Shadow to Death. ¿Matar a sus papás? No, pues que ya es Batman, ¿no? El niño Bruce Wayne. Shadow te va número uno, iniciando con Batman el arco del último Arkham. También yo lo tengo. Y de hecho con ese yo comencé a interesar nuevamente por Batman. Con este cómic. ¿Cuál dijiste? El último Arkham. Son cuatro numeritos que publicó Viv. ¿Dónde salen historias de Scarface? ¿O lo estoy confundiendo? No, el último Arkham. Que Batman entra al asilo Arkham. Porque aparentemente mató a un policía. Sí, no, lo estoy confundiendo. Entonces entra a investigar quién es. Porque alguien está matando a la gente fuera del Arkham. Con el estilo de Mr. Sass. Es muy bueno. De hecho, con ese empezó. También lo publicó Se publicó Vid. Vid, ¿verdad? Sí, está muy padres. Está muy padre. El 93 inicia el Reino de Supermanes con Adventure of Superman número 500. ¿Qué eso ocurre después? Bueno, cuando Superman fallece, como que está en el limbo, luego que lo encuentra ahí Jonathan Kent, como que se encuentran los dos ahí, que no, que debe regresar, Ahí empieza el Reino de Supermanes. Ok, la película favorita de Jorge, el 95, Batman Forever. Me duele el brazo izquierdo. Batman Forever. En el 96 se publica Batman Black and White número 1. Son cuatro historias más o menos cortitas. Luego se publicó Batman Black and White número 2. Ese los publicó aquí en unos tomos bueno, creo que los tomos ya incluían todo lo que venía. Hace poquito, como hace un año, publicaron otra vez Batman Black and White, pero no se acerca la calidad ni el chiste a los dos primeros Black and White. Eso sí, también los publicó Vid y la verdad están muy buenos. Si tienen chance de conseguirlos, hágalo. Ok. Los cómics del universo Amalgama, el 97, eran en ese mes de junio. Era Mortal X Unleashed y Super Soldier Man of War número 1. No sé si se acuerdan quién combinaba Capitán Super Soldier. Capitán América y Superman, creo, ¿no? Sí, exactamente. Y era la portada. Era cuál. No, donde una de Capitán América, ¿no? Donde golpean a Hitler. No. O sea, la pose del Super Soldier. No, creo que era otra. ¿Era otra? Sí, diablos. Por eso decía que no era esa. Suerte para la próxima. En el 97 se publica otra película favorita de Jorge, Batman y Robin. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Los famosos pezones en los trajes. ¿En el 2000? Lo único bueno de esa película es Alicia Silverstone. Y de los dos. Y eso cuando sale enseñando ahí media nalga ahí en el. Oye, es un problema para toda la familia. Todos tenemos nalgas. Habemos unos que no tanto. Bueno, hay unos que no. En mi caso es coxis, amigo. Es que lo sentaron fresco de niño. Ay, estuvo bueno. Ya, seriedad. Pablo, perdón. En 2013 publica Superman Red Son número 1. Oye, yo nunca he visto esa serie. La de Red Son. Nunca la he visto y a mí me llama un chorro la atención de verlo. ¿La de Superman en Rusia? En Rusia. Sí, yo también tengo mucha tentación de verlo. No, nunca. ¿No la tienes, amigo? ¿Guru? No. Bueno, en descargado sí. El Blue Baker está llorando. Es que descargas un cómic, Mariano Matamoros. De hecho, yo avisé en Twitter como que spend error esta semana de cómics. ¿Por qué bajaste muchos? No, bajé nada más unos tres, nada más. Ah, bueno. El Blue Baker está llorando. Blue Baker está llorando ahorita. En 2008 se publica. Deben publicarlo los de Televisa. Juan Red Son. Deberían de publicarlo, sí. De hecho, lo que también deben de publicar. Lo publicó Bit. Sí, ¿verdad? Sí, lo publicó. Y también el de Kal-El, cuando es medieval. Ah, sí, me acuerdo. Porque me acuerdo que yo los vi y dije, los voy a comprar. Ya, se me fue el tiempo. Como no compro Superman, no los compré. Sí, ese pertenece a los S-Wars, sí. De hecho, hace tiempo, cuando estaban publicando los orígenes de... No, orígenes no. Números 1 de Marvel. Habían aprovechado, que también DC lo retomara como que de ese clásico. Por ejemplo, el origen de Superman, el Batman... El Detective Comics en el 27, el Action Comics número 1, que los volvían a publicar así en formato así, digamos como que los que he usado Televis, Marvel México, estaría muy fregón que lo hicieron. Sí, yo sí le entraba a comprarlo. Porque así como que realmente nomás lo publicó, creo que Vid en fascículos, que tú lo ibas juntando, y ya, no sé si publicó ese y el de Wonder Woman, pero no sé si completo. No me acuerdo. Yo nada más me acuerdo del de Batman porque yo lo regalé. Y al que se lo regalé para agraparlo no podía porque ponía una alfombra o algo. Y nada, batallé mucho para agraparlo. Al último lo cosió el baboso. En 2008 se publica Batman Rip en Batman 676. Está muy buena la historia. Aquí lo conseguimos con los de la Vid, de Editorial Vid. Y en el 2009 se publica Flash Rebirth número 1 con el regreso de Barry Allen. Que todo el mundo esperaba que iba a ser Wally West, pero no, fue Barry Allen. Ahora es negro. Sí. Ah, para acabarla. Ya son todas las noticias de cómics, nomás hay que corregir unos datos por ahí. Pero ya para en estos días lo subo las efemérides del mes. Oigan, y esta perverso. ¿Qué fue el fin de semana? Tuvimos, yo creo que es el evento cumbre del cine en México. A menos de que me equivoque, ¿verdad? No. Es nuestro equivalente de los Oscar. ¿Qué aquí se llama? Premio Ariel. El premio Ariel. Y ya llegamos. De hecho, tengo que sorprenderme porque nunca me imaginé que ya estuviéramos en la entrega 56 del certamen. Bueno, no es certamen, de la premiación. Estuve viendo ahí por Twitter porque lo estuvieron tuiteando bastante, le estuvieron dando mucha difusión. A diferencia a lo mejor de otros años, o a lo mejor es que no me había dado cuenta en otros años, pero ahora sentí como que hubo más ruido, le hicieron más ruido a la ceremonia en sí. Entonces no podemos dejar a un lado la celebración de los premios Ariel, y pues aquí Tony Iron trae algo al respecto. Mira, el premio Ariel, pues ya lo dijiste bien, fue su 26ª edición, que aquí la gran nominada, o la que tuvo mayor nominaciones, fue la de Eli, de Amad Escalante. Amad Escalante, recordemos que tiene orígenes duranguenses, es hijo de un escritor y poeta muy reconocido a nivel nacional, y me atrevo a decir que a nivel internacional. No puedo creerlo, se me fue el nombre del papá. Bueno, se apellida Escalante. Y fue la ópera, una ópera prima, fue una película que fue ganadora en Cannes, y era la gran favorita. Incluso ella, me preguntaba Rolando en Twitter qué pasó con las películas de Derbez, porque no estuvo en los Arieles. A diferencia de otros, de los Oscar, por ejemplo, que son un jurado que ve ciertas películas, aquí tú inscribes tu película para el premio, en los Arieles. Y Derbez se enojó mucho con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas porque no eligieron su película para mandarla al Oscar, para competir por el Oscar. La Academia Mexicana se decidió mandar a Eli como representante, que al final no fue elegida por los miembros de la Academia de Estados Unidos y no compitió por el Oscar. Y la Jaula de Oro la mandaron al Premio Goya. Por eso es que no aparece la película de Derbez en los Arieles en ningún... No le escribió, simplemente no le quiso escribir. Óigame. Y aquí tuvimos que la mejor película, la ganadora de mejor película, fue La Jaula de Oro, que está en cartelera. Precisamente a raíz de este premio, Cinépolis se atrevió a ponerla en cartelera. Esperemos que llegue a Durango. De hecho, ya se proyectó aquí en la Cineteca, la proyectaron. Mejor película iberoamericana está Gloria. Que aquí me dio mucha risa porque... cuando salió Gloria, mucha raza pensó que era la película, la biografía de Gloria Trevi. ¿Y no? No, es una película chilena, si mal no recuerdo, argentina. Chita, Gloria. ¿Nunca la mencionas? Recuerdo cuando comentamos de qué? Obediencia Perfecta. ¿De cuál? Cuando comentamos sobre Obediencia Perfecta, que dijo Alan que era la historia de... Gloria Andrade y Mario Boquitas. No, sí, Gloria es película chilena, que fue. Sí, me acuerdo. Y la mejor ópera prima fue Diego Quemada Díez, director de La Jaula de Oro. Aquí el mejor director, el único premio que se llevó Eli, fue Amad Escalante como mejor director. Mejor guion original, también la ganadora y la gran triunfadora de la noche fue La Jaula de Oro. Mejor música original, también La Jaula de Oro. Mejor sonido, mejor coactuación masculina y mejor fotografía. En coactuación femenina, Lisa Owen, por la de Los Insólitos Pez Gato. Que si no la han visto esa película, bueno, no aquí a los que estamos en la mesa, así que no les va a gustar. Es una película mexicana que toca fibras muy sensibles. Está muy padre, a mí sí me gustó. Porque es una señora, Lisa Owen hace el personaje. Es que tú eres muy sensible, amigo. Sí, hombre, a mí es que soy Piscis. Soy Piscis. Lisa Owen hace de una madre enferma de SIDA. Tiene tres hijos. Tres hijas y un hijo. y adopta una hija más que llega al Zares de destino a su casa y la adopta como hija. Y está muy padre. La actuación de esta señora Lisa Owen, pues sí, te conmueve mucho. Y Adriana Ruel, o sea, llevó el de mejor actriz. Perdón. Mejor actor, también la Jaula de Oro, Brandon López, igual que mejor edición. Fueron los premios Arieles. Oye, algo que me llamó mucho la atención de este año es que se nota un cambio en las temáticas de las películas. No sé, a lo mejor es impresión mía, tú, Tony, te has fijado más, pero como que ya cambió la tonalidad del cine mexicano. Y con tonalidad me refiero a que ya están tocando temas fuera de lo que normalmente estábamos acostumbrados a ver, de violencia, de narcos, de crimen. O sea, ya empiezan a tocar otro tipo de filmes, que a lo mejor tocan algunos todavía de crimen, pero ya bajo otra perspectiva. Hubo más producciones el año pasado. Mira, continuando con el tema y para responderte, aprovecho que esta semana vamos a tener el 6º Festival de Cine Mexicano en Durango, del 4 al 8 de junio. Viene Blanca Guerra, que es la directora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y Jesús Ochoa, vienen como padrinos del festival. Espero que ahí los Fierro Movies estemos ahí para hacer esta pregunta, que la voy a hacer al aire y a ver si me la puede contestar la señora. El año pasado hubo mucha producción de cine mexicano, me refiero en taquilla. Vimos Amor a Primera Vista, la de Derbez, la de Nosotros los Nobles, no sé si de cortarme las venas o dejarme las largas. Hubo esas películas que son para taquilla, pero en cambio, por ejemplo, las ganadoras del Ariel, la de La Jaula de Oro y Eli, tocan el tema que dices del narco. Y curiosamente esas películas se van a los festivales. Ahí mi pregunta, no sé, que ya la han contestado cuando, por ejemplo, Amada Escalante estuvo aquí presentando Eli en el Teatro Victoria, y él fue muy claro, yo hago mis películas para festival. Que la finalidad de una película es que se vea, taquilla, dinero. Que nos lo platicaba Sergio Gutiérrez cuando lo tuvimos en el programa. O sea, una producción de Estados Unidos viene a Durango, pues viene a gastar. Una producción viene de México, pues lo menos que se gaste. Y hay muchas facilidades. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención del cine mexicano del año pasado. Este año no he visto que tantas películas vengan. Que no, ya estamos a mitad del año y no hemos tenido lo del año pasado. Este, a mitad ya teníamos peleando taquilla Nosotros los Nobles, la de Derbez. O sea, ya traíamos eso. Derbez llegó creo en agosto, amigo. ¿Perdón? En agosto llegó Derbez. Por eso, pero ya traíamos Nosotros los Nobles antes. Ah, sí, ya estaba. O sea, ya había películas. Oye, este año llegó el Wiri Wiri, ¿qué te pasa? O sea, esas películas dices, qué bueno, ¿por qué las hacen? Y esa es mi duda. O sea, no sé cuál sea la visión de los directores, de los productores. Si vayan, yo lo comenté en un programa, si vayan a hacer películas para cartelera y películas para festivales. No sé si ya sea... Si sea la visión. No sé. Sí, los temas son variados. Y lo decíamos, ¿te acuerdan cuando platicamos de Derbez? La gente va al cine a divertirse. O sea, no vas a ir a ver a Cinépolis porque muchos critican. Es que Cinépolis no pone Helio, La Jaula de Oro. Pues bueno, eso es una empresa que se entiende que ellos van por la taquilla. Ponen una película que no va a ir la gente a verla, pues con la pena. Váyanse a la Cineteca. Que la Cineteca está muy bien las películas que pone. Ya casi todas las ganadoras del Ariel ya las vimos en la Cineteca. Pero en cambio ves una de Derbez que metió muchos 5 millones de pesos de publicidad, pero le funcionó, lo recabó. Nosotros los Nobles, que todo fue de que, oye, ya la viste, está bien buena. Y todos vimos así, fue la cadenita y también muy buena. No sé cuál sea la idea de... Sí, porque te digo, a mí sí me llamó la atención que al menos en esta entrega de los Arieles le vi un cambio en el enfoque de las películas, le vi un cambio en la difusión del mismo premio. A mí me sorprendió mucho. Sí, porque Canal 11 estuvo transmitiéndolo en vivo, en internet lo estuvieron en vivo y en Twitter, cosa que el año pasado ¿no? y a otros años uh-huh. no se veía. Sí, no. Le hicieron bastante, bastante ruido, etcétera. Y además, habían muchas producciones que, bien o mal, si a lo mejor no las habías visto, sí te sonaban, o sea, de que, sí, me acuerdo que la pasaron. Digo, ya si fuiste a verla o no fuiste a verla es otro asunto, pero te sonaban, porque por lo general eran las de los Arieles así como que sin pena ni gloria. Sí, o sea, pasaban y Que la ganadora fue Ámbar. Ah, chingada, ¿y esa película cuándo pasó? O sea, nunca la vimos en cine. Y acá estas ya fue diferente, ya todas sabíamos, aunque no las hayas visto, sabías de que ya se habían estrenado. Los Insólitos Pez Gato, tío, fue ópera prima, ganadora de ópera prima. Yo la vi en la Cineteca, ya venía, ya se había estrenado a principios del año. Y fue una película que todos los que estuvimos en la Cineteca, media Cineteca, que yo tengo que decir que sí empieza a seguir la gente de la Cineteca aquí a Durango, estaba en la mitad de su capacidad. Todos salimos pues emocionados, o sea, nos gustó la película. Agarrados de la mano. Yo iba con Celia, así que agarrados de la mano. Gritando, cumbaya, cumbaya. ¿No? Y eso fue Los Ariel. Y te digo, continúo con el Festival de Cine Mexicano, que sí quiero recalcar que van a pasar, y se me hace muy bueno el programa. Es la primera vez que voy a ser sincero. En años anteriores, yo tengo aquí en Durango ya 3 años, y años anteriores yo nunca me había enterado del festival. O sea, me pasaba de noche. Pero ahora se me hace muy interesante porque la función de apertura va a ser una película ya viejita, pero no por eso muy, deja de ser importante. La Mujer del Puerto es del 33 y protagonizada por una duranguense, María Palma. Ah, pensé que era una de Maná, ¿no? El Puerto de San Blas. Sí. No. Muy de San Blas. No, te digo, esta película fue la segunda película sonora en el cine mexicano que llegó a tener mucha importancia. La primera fue Santa, que curiosamente comparten el tema de la prostitución, que para esos años pues, era así como un tabú. Si ahorita es un tabú, para esos años era más. Y el director fue Arcadi Boyfer y la duranguense Andrea Palma, que era muy guapa, fue la protagonista. Sí, era guapa. Y va a abrir este festival el 4 de junio, el miércoles a las 7 de la noche. Y la entrada es gratuita, nada más. Están diciendo en redes sociales que impriman un volante, que va a ser como el boleto, me imagino, para control de la gente. Así que los que quieran ir, pues vayan imprimiéndose su boleto. En el Teatro Ricardo Castro, fíjate, va a ser la función de apertura con esta película, La Mujer del Puerto. Esta película, muchos la califican como entre las 10 mejores películas de todos los tiempos en México. Es una película que la sinopsis es una campesina, una joven que se entrega de amor a su novio. Que este cuate se burla de ella, o sea, nomás quería lo que quería y se va. La decepción y el dolor por la muerte de su padre hacen que la joven huya a Veracruz y se convierta en prostituta. Una noche Rosario conoce a Alberto, un marino del cual queda prendada. Tras pasar una noche de amor juntos, literalmente, el destino les revela una cruel sorpresa. Era pelado. Andreu Palmo. Digo, está padre, me gusta porque este festival aquí en Durango trae muchas actividades. Trae esa, por ejemplo. También este año, creo que ya lo había comentado, se celebran 100 años del natalicio de Silvestre Revueltas. Que Silvestre Revueltas, gran escritor, pero también siempre ha estado metido en el cine. Tan en así, él y su hermano. Salud. Él y su hermano José Revueltas, pues siempre, y bueno, continúo y pongo claro mis ideas. Los Revueltas es una familia que a nivel cultural y artística tienen mucha importancia en la familia. Tanto como músico con Fermín Revueltas, danza y actriz. Esta Rosaura Revueltas sale en la película de Isla Marías, Isla Mujeres, ¿cómo se llama la cárcel? Isla Marías, con Pedro Infante, dirigida por el Indio Fernández, que es una película que a mí me gusta mucho porque no es la clásica película de Pedro Infante donde es el galán, el cantor. O sea, es una película que está realizada en una cárcel. Oye, es donde salen así escenas que están en los salares, que están, bueno, están recogiendo sal. Es esa. Está muy buena, la neta. Sí, y te digo, es Revueltas, y ahorita me equivoqué, no se celebran los 100 años de Silvestre Revueltas, es de José Revueltas. Ahí me equivoqué, Silvestre Revueltas era el músico, que su música ha sido adaptada también a muchas películas del cine. Y José Revueltas, sus obras han sido también como parte, como guión para películas. Es una familia que está metida en el cine, y este año se celebran 100 años de natalicio de José Revueltas. Y también en este festival se va a hacer un reconocimiento el día 8 de junio con la proyección de la película de El Apando. sé si alguien leyó ese libro o vio la película, que son unos presos, los presos polonios. Bueno, esta película es del 75. Rolando se va a esperar a que DC la saque animada. Sí. Es de 1975, dirigida por Felipe Casals. Y son Salvador Sánchez, José Carlos Ruiz, Manuel Ojeda, Delia Casanova y María Rojo, que ahorita son actores ya consagrados, pero en el 75 eran jóvenes, pero no por eso eran, dejaban de ser muy buenos actores. Y el guion es de lo que sucede de unos presos, Polonio y Albino, que permanecen encerrados precisamente en la cárcel de El Apando, celda de castigo del penal de Lecumberri. Bueno, era una celda que le decían Apando en Lecumberri. Saben que Lecumberri fue una cárcel muy famosa en la Ciudad de México, donde todos llegaban ahí. Tiene su historia, Lecumberri. Es donde sale una escena en donde están peleándose en una de las celdas y les empiezan a meter tubos así para que todos queden inmóviles. Sí. Es esa mera. ¿Qué películas ven ustedes? Y me juzguen por ver Machete. No, pero sí está buena. Es que hay muchas películas mexicanas que de veras, a lo mejor, bueno, no nos tocó, porque esta es del 76 o de por 75, ahí, ¿no? Sí, del 75. Y cuando las transmiten, bueno, yo sí me he quedado así de que apenas veo cierta escena y te clavas y le sigues y le sigues y le sigues. Yo voy mucho por el DF, allá vive mi familia, y cuando llego ahí, te das cuenta que teletransporta esas imágenes y no han cambiado nada. Entonces, sí, para mí siempre que veo una película mexicana es un enigma. Es así como que irte ahí, o sea, así con las tomas feas, así es. Sí, ves las vecindades, estás en las vecindades y dices, no manches, o sea, sí existe, ¿no? Sí, no es en este. No, es que sí está bien. De hecho, José Revueltas publicó desde la cárcel en el 69 esta obra, El Apando. Probablemente no imaginó que contenía la clave para ilustrar el problema de la violencia como reacción incómoda a las órdenes de la modernidad. Y al llevar esta novela al cine, Felipe Casals acertó plenamente en consolidar la obra de Revueltas en la cinematografía nacional. Por eso te digo, esto es el sexto festival de cine mexicano, aquí en Durango. Hay más obras, por ejemplo, hay talleres de guión, va a haber talleres de crítica con un reconocido crítico que se llama Eric de Estrada. A ver qué tal. ¿Eric Estrada, el de Poncharelo? No, yo también creí que era él, pero no. Ah, el jefe se había puesto ahí para el autógrafo. Cinefagia. Cinefagia. Cinefagia. Es la revista. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Antonio. De nada. Bueno, y ahora les tenemos un mensaje muy especial que nos llegó. ¿Qué tal, amigos? Les habla Martín Soto, voz de Egon Spengler en español. Me encuentro dentro de Lecto 1 y en este 30º aniversario de Ghostbusters quiero felicitar a toda la comunidad de México y del mundo. También quiero invitarlos a la proyección de la película en la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas en punto de las 2 de la tarde. Entrada gratuita. ¡Muchas felicidades! Pues sí, estamos de plácemes estas fechas, estamos de manteles largos. Mi película favorita de muchos cumple ya por fin 30 años, 30 años de que salió al cine, de que... Ay, estamos viejos. Estamos, güey, a muchos. ¿Te fue la voz? ¿Decías? Me quiero poner serio. Yo también. Ya 30 años de la película y hay festejos a nivel mundial. Hay unas, creo que fueron nuestros amigos de Ghostbusters Manía de Italia que iniciaron con el proyecto de hacer una proyección global. Que son dos nada más, pero... No, necesitarías ver, están muy organizados en Italia, son varios fans, tienen sus Proton Packs, tienen su unidad contenedora, tienen su Ecto 1, o sea, creo que es muy admirable la comunidad de Ghostbusters en Italia, es de las más así respetables a nivel mundial. Iniciaron con este proyecto de ver la película a nivel mundial. La película se estrenó para ciertas estrellas y actores un 7 de junio, jueves, a las 3 de la tarde del tiempo costa este en Estados Unidos. Esa sí fue premier, amigo. Esa sí fue premier, ¿para qué ven? No, también fue estreno adelantado para ciertas estrellas. Y ahí acudieron los actores y fue la primera vez que se pasó Ghostbusters en el cine. Así que lo que queremos hacer, como cae en sábado, se hace esta invitación a toda la gente que vean a las... Aquí en México sería a las 2 de la tarde de este sábado 7 de junio, ver Ghostbusters, ya sea que la veas en tu casa, que alguien la esté pasando en la cineteca, como en mi caso. En su casa no, aquí en Durango vamos a hacerlo bien. Así es, Ghostbusters México y aquí su representante local. Y único miembro. Y único miembro de Ghostbusters México. No, somos varios. Estamos organizando una proyección que ya está organizada. La cosa es nomás que vengan mis cuates. Será este sábado 7 de junio a las 2 de la tarde en la Cineteca Nacional Municipal. ¡Apiro! Es que este viento viene con todo. Oye, ¿vas a pichar el avión y todo el pex? Claro, Peña Nieto me lo va a prestar para que llevar a los cuates. No, pues ya valió. Sí, en la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, este sábado, los espero. Va a haber la proyección de la película. Se espera vengan miembros de la comunidad de otros estados, como Luis Serrano, que había mandado saludos hace rato, que viene de Chihuahua. Osvaldo de Zacatecas, y espero que Félix Ponce alcance a hacer el viaje desde la Ciudad de México para hacer este evento. La verdad, no nomás es pasar la película. Nosotros como comunidad hacemos obras benéficas. El año pasado estuvimos con la Legión 501 de Star Wars acompañándolos en el boteo por la Cruz Roja, y este año para este evento vamos a ir a un hospital del niño o el de especiales de cancerología a visitar niños, a llevarles regalos, a hacerles más o menos un rato, pues son niños que una cosa u otra están ahí metidos un buen rato en el hospital y necesitan más que nada un aliciente, ¿no? Para que sigan echándole ganas. Y eso vamos a hacer este sábado temprano en la mañana. Vamos a ir al hospital a las 2 de la tarde, la proyección en la tarde, un convivio ahí en el centro histórico. Vamos a andar ahí echando chacota y el domingo planeamos ir a Vías del Oeste para convivir un rato con la gente que ande por ahí. Así que únanse a este... Porque hay fantasmas de indios y de vaqueros ahí en el set. Sí, la gente que muere, anda el fantasma de güey. Exacto. Hijo, la final, déjame, llevo mi proton pack para atrapar. ¿También de quién? ¿John Candy? ¿También por aquí? John Candy, que falleció aquí en Durango. ¿En el 94? En el 94, ¿cierto? ¿84 o no? 94. 94. Sí, así hicieron 20 años. Sí, cierto. No, puro fantasma famoso aquí. Nada. Nada de la llorona ni nada de eso. De hecho, fuera de broma, tenemos a la monja Beatriz aquí en Catedral. Ah, claro. No, ya la atrapé hace como 2 meses, pero ahí meten una mona ahí para que la gente siga con la tradicional. ¿Qué son leyendas? Yo sí leía los libros de este... ¿Cómo se llamaban las leyendas? Bueno, continuamos con tu tema. Luis Manuel Cigarroa o Figueroa, claro, algo así, ¿no? Cigorra o Cigarroa. Cigarroa. Cigarroa. Oye, ¿qué más eventos va a haber a nivel mundial? Pues no más. Sony desde hace tiempo sacó un banner de que nos preparáramos para el 30 aniversario. Por desgracia no ha sacado nada así a la luz y ya estamos ya a menos de una semana. Yo creo que se está tomando estos días porque no sé si va a dar alguna noticia de que ahora que estamos con el boom de que se va a hacer Ghostbusters 3, vaya a sacar una noticia oficial de que sí se hace, qué actores van a entrar. Sala. Porque, saludita. No se ha dado nada más. Hay compañías de juguetes. ¿Qué tiene que ver? Hot Wheels. Hot Wheels. La compañía está Funko, que hace unos monos pop, que son así tipo cabezones. Y hasta también sucede. Tu papá le va a regalar uno, ¿va? No supe qué contestarte porque estaba hablando en serio, de veras. Está sacando su serie de figuras. Mattel también tiene todavía la licencia y está anunciando que va a sacar más figuras para variar. Un Ecto 1. Estaba planeado sacarse un Ecto 1 grande, pero no se llegaron las firmas necesarias para producir cierto tamaño animalote de juguete. El que iba a tener todos los sonidos originales y que le acercabas la mochilera y todo eso. Ándale, la camilla donde van todos los proton packs. Simón. Ese es el que no se llegó el año pasado a las firmas necesarias para ver cuánto lo compraban. Pero no dudo que al ratillo nos den la noticia de que saben que ya está hecho, cuesta 2,000 pesos, págalos ya y téngalo. También la edición de lujo que va a tener silla de ruedas, ¿verdad? Para los actores. Ya cuando Pablo te tira troleo es... Sí, cuando ya Pablo me troleas porque de veras. Oye, no, te había escuchado, no sé si había una noticia ahí, ya es que iban a sacar la pistola. La pistola ya salió. ¿Ya salió? Ah, ok. No, entonces, ¿qué faltaría nada más? ¿Que sacaran el protopack? Se rumora de que saque el protopack. La pistola de protones tiene en su mango una salida, así como un conector, que llevaría algo. Muchos estamos especulando que ahora en la Comic Con de ahora, que es en junio, ¿no? La Comic Con. Den la noticia de que hicieron el protopack. ¿Qué tal ha salido de calidad la pistola? Es buena, está muy chida, tiene medidas oficiales y todo, así como las originales, pero la garra sí es totalmente plástico. Okay. Se ve así, totalmente fragilota, usan los botones, que existen botones de metal, pero aquí los metieron de plástico. Tiene sus detallitos, para exhibición está muy bien, pero para hacer que tú dijeras, traerla así, digo, que mandar cargando una pistola de botones para todos lados, aparte de yo. Sí, está muy, muy, muy plástica. ¿Qué? Alan trae su blaster y su lightsaber todo el día. Él está enfermo. Oye, Lego, va a sacar también todo lo que es la estación de bomberos, los carros, todos los... No, es que no, yo no los he visto en ninguna de las jugueterías. ¿Va a ser exactamente en esas fechas cuando lo... o va a ser para Navidad o qué? No, Lego ya sacó, fue hoy o fue ayer. Por eso los horarios no estoy muy convencido. Ayer o hoy salió el Lecto 1, que viene con los cuatro figuras de los cazafantasmas. Sí, está genial. Sí, está muy padre. Ya está a la venta aquí en México. No lo he visto. Bueno, va a tardar. Que no salga carito. No he visto precios. La verdad no he visto precios. Creo que va a oscilar en los $60. Órale. Aquí en México nos va a llegar unos $1,000 fácil, de seguro. Ojalá nos llegue oficialmente a alguna tienda especializada en tiendas y no en especializada en juguetes, sino que venga un revendedor en Mercado Libre y te lo ensarte en 1,500. Que lo no, bueno, pero igual ahorita, bueno, sí. Tiendas como Amazon que ya lo venden a nivel internacional. Correcto, o sea, con lo compras ahí, a lo mejor el envío te sale un poco caro, pero evitas estarle comprando a revendedores en Mercado Libre. En Julio Cepeda. Estoy fíjate esperando a ver si lo llegan ahí, lo vayan a traer ahí. A ver. Hoy pasé por ahí y quería llegar a preguntar, pero yo cuando pregunto por juguetes de Ghostbusters me dicen, ¿qué es eso, oiga? Fíjate que ahí Julio Cepeda, las últimas veces que he estado yo ahí yendo a cacerías, tienen los mismos juguetes que me acuerdo que le iba a conseguir a mi hijo desde que tenía como 2 años. Está muy... Ya tu hijo vamos a hacerle 15 años. Sí. Ah, no, se los cambian. Aquí en Durango no hay mucho movimiento de juguetes. No, pues no está Alan ahí siempre quejándose de que yo, no llegan. Yo creo nada más nosotros vamos, compramos más que los niños, no manches. Para nuestros sobrinos. Entonces... Sábado 7 de junio. 2 de la tarde, Cineteca Municipal, Silvestre Revueltas, entrada gratuita. Pues la exhibición de los 30 años de Ghostbusters. Ghostbusters, ahí vamos a estar. Los Cazafantasmas, ahí vamos a estar todos los miembros del Freaky Podcast echándote porras y viendo la película. Y pichando las palomitas. De hecho, estamos publicando desde el fin de semana el póster oficial del evento. Vamos a estarle dando difusión también toda la semana. Si ahí nos pueden echar la mano, pasen la voz. Y si no pueden acompañarnos, bueno, recuerden de ver Cazafantasmas a las 2 de la tarde. Es pues, un acto de fans para fans del filme, porque pues, al final de cuentas pues, Ghostbusters es una de las grandes películas de ciencia ficción de los 80s y de la cinematografía de la ciencia ficción. Sí, en efecto. Excelente película, y los que no la han visto, que hay muchos chavitos, lleven a sus hijos, los chavos que ya los vieron, los treintones, cuarentones que ya la vieron, lleven a sus hijos a verla. Mi hija la va a ver por primera vez ese día. ¿En serio? Ah, qué sí. Padre. Yo voy a llevar al Arturín. Sí, llévalo. Sí, yo voy a llevar a Celia. Ya me emocioné. Pero ve la película, ¿eh? Sí, vamos a ver la película. Pues mucho éxito, Rolas. Gracias. Muchas felicidades. Vamos a estar apoyando. Que no sea, bueno, es el primer año que se hace a nivel mundial. Sí, un evento así, sí, es la primera vez que se hace a nivel mundial y va a haber es un evento en redes sociales, ¿eh? Cuando empiece la película va a estar bombardeando las redes sociales con fotos de que ya estamos aquí en cine, en su casa, en el parque, en alguna proyección al aire libre. Oigan, aquí, y también en México, en otros estados, en Monterrey, Guadalajara, ¿no sabes? Mis colegas allá del DF no me han reportado nada, la verdad, y qué triste porque... contactar un cine. Que tú seas punta de lanza, o sea, igual y ahorita pues no se anima a nadie, pero va a estar viendo que pues acá en el norte... Ándale, que acá nos movemos y ojalá y se echen la vuelta gente, colegas de otros estados. Aquí lo esperamos. Aquí los de Mazatlán que están cerca pueden venir a la Cineteca a verlo. No tengo contactos de Mazatlán, me lo crees. En Culiacán sí, pero Mazatlán no. Ya serían 4 horitas de Culiacán para acá. Como sí, quieran. Y también que no se nos olvide agradecer el apoyo de la Cineteca. Del IMAC. Del IMAC. Milán Ángel Orona, un agradecimiento en especial. Sí, la verdad se portaron banda. Así, exactamente. Y pues, saludos a toda la banda Ghostbusters de México y el mundo que nos escuchan, porque ya dijo Pablo el programa pasado que lo escuchan en varios países. En Kazajstán. En Kazajstán. Si oye, nos entenderán. No tengo ni idea. A lo mejor se botanean con nuestras risas. Y también un agradecimiento especial a Martín Soto por este molestado con ese pequeño comentario que nos mandó de felicitación. Señorón Martín Soto, muchas gracias. Me escuchan de Moldova, ahí están los vampiros. En Moldova es Moldavia. Moldavia, bueno, sí. Ah, ¿de dónde es Vigo? Juan Hamburg de Chendor. Sí. Es correcto. Lo dijimos. Y sí, lo dijimos. Martín Soto, ¿quién era? Martín Soto, ahí él mismo se presentó en el audio. Sí, cierto. Sí, voz de Egon Spengler en México. Uh-huh. Bueno, en español no sé si ha llegado este mismo doblaje a América Latina. Y bueno, y esta noche quisimos hacer un programa un poquito más relax después de la hecatombe que tuvimos de estrenos, que curiosamente extraño cuando los estrenos de verano se hacían en verano, ahora ya los estrenos son antes de verano, digo porque queda que Transformers, Guardianes de la Galaxia, Tortugas Ninja, las Tortugas Ninja, Edge of Tomorrow. O sea, quedan algunas películas todavía buenas de verano, pero no son los hitazos como solían hacerse en otros tiempos, ¿no? Antes de que nos despidamos, una noticia rápida, que se está viendo la probabilidad o posibilidad de cambiar los estrenos a jueves. Sí, algunas leí. Las cadenas están en pláticas. Ignoro, no soy maestro ni por qué los viernes no tienen clase algunas escuelas. Los que tienen hijos saben que los viernes no el último viernes del mes. Es el último viernes de cada mes. Es por los consejos técnicos escolares. Ok. Sí, estoy ahí, digo que mátenme. Y los viernes hay muchos chavos en los matines, están en los cines haciendo muchos matines por los mismos chavos que aprovechan. Mira, y van. Malditos. Por eso están planeando. Esa es una de las causas que están viendo para ver si adelantan ya los estrenos a jueves. Pues se alargarían el fin de semana, más entradas, ¿no? Sí, por eso. Sí. Por ellos. Entonces ahora los estrenos nocturnos anticipados, en lugar de ser la noche del jueves, sería la noche de los miércoles. Exacto. Pues era el jueves bien desvelado a trabajar. Es correcto. Mira. Es bonita la tradición. Pero están viendo en eso. Están viendo entre Fox, Sony, incluso Cinépolis y Cinemex están viendo. Sí, en estas semanas, esperemos que el próximo programa ya tengamos más noticias, a ver si se hace estos estrenos ya los jueves. Bueno, y pues bueno, esta noche nos encontramos Tony Iron, John Paul, Arthur Juan Kenobi, el Rolas y Lord Tuétanos. Les recordamos que nos pueden escuchar también por iTunes, nos pueden escuchar por iVoox, también nos pueden escuchar por Tuning Radio y también acabamos de empezar a subirnos en Mixcloud. Sé que hay algunos que tienen ahí preferencias por algunas plataformas. No a muchos les gusta iTunes, bueno, pues tienen sus opciones con iVoox o con Mixcloud y algunos están también suscritos ahí por Tuning Radio. Entonces, como quiera que nos escuchen, por favor, pues recomiéndenos con sus amigos, échenos la mano con eso, con uno que le guste nos va a recomendar a otros y ese es el mejor favor que nos pueden hacer a todos. La segunda cosa, saludos a la banda de mis cómics, porque parece que están ligándole fuerte al programa de veras. Por ahí, les parece que se ha estado gustando, entonces ahí saludos a toda la banda que mes con mes estamos ahí todos checando los cómics en la lista. También sí, mis cómics. Al administrador de mis cómics, que la verdad hace muy buen trabajo, se nota como todos los días sube cosas nuevas que digo, estoy arreglando esto de la página, esta encuesta, moviendo aquí, moviendo allá. Se le nota mucho el interés, las ganas y también muchas felicidades por la página porque está muy muy buena. Sí, yo les debo unas portadas a ellos que o sea, los voy a las quiero escanear, no he tenido chance de los X-Men Flipbook precisamente. Me alivia mucho porque tú cheques la lista, me ha tocado gente que va allá a comprar al palacio, lleva con una hoja. Ya todo doblada, así vieja, está rompiendo. Ya no estoy anotando así con así como marquitas, uno de cinco, la raya. Digo que, oye, pues ya actualízate, entra a mis cómics, luego lo checas y ya estás al día del suelo. Deberían de ser una app, oye. De cómics. Una app. Una aplicación. Sí, estaría chido. Sí, que alguien también. Pues saludos a ellos. Sí, y pues esto es todo. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!